Aquí comienza el deporte en punto, con Paco Bellón. Hasta las 9 de la noche, la crónica más completa contada por sus protagonistas y analizada con el estilo de Punto Radio. Amigos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al 107.8 de la FM. Están la sintonía de Punto Radio. Esto es el Deporte en Punto en una jornada, la de hoy correspondiente a un lunes 24 de enero de 2011. Desde ahora y hasta las 9, dos horas de radio en directo con los siguientes argumentos que paso a enumerarles ya en nuestra portada de titulares. Titulares que comenzamos en Huesca, y es que hablaremos de ese Huesca 1, Albacete 0, victoria, tres puntos importantísimos para la salvación, para la Sociedad Deportiva Huesca. Concluyó la primera vuelta y esa primera vuelta pues llega con la mitad de los puntos conseguidos ya por el conjunto de Onésimo para la salvación. Está con 25 puntos, se cifra en 50, por lo tanto habría que conseguir otros 25 puntos en la segunda vuelta que arranca el fin de semana próximo. Desde Huesca, Sergio Brau nos analizará en directo toda la actualidad del Huesca y hoy iremos a Onésimo Sánchez, un Huesca que ya piensa en el próximo encuentro frente a la Ponferradina en casa en el Alcoraz este sábado a las 6 de la tarde. También nos daremos una vuelta por los partidos de la segunda división en B, donde juegan La Muela y Teruel en el grupo segundo, Real Unión de Irún 3, La Muela 0, mal partido del conjunto zaragozano, y en el grupo tercero, Teruel 1, Mallorca B 1, un empate que pues sabe a poco para el Teruel, y unas declaraciones de Ramón María Calderé en las cuales pues ponía su cargo a disposición de la junta directiva. Desde hoy, y espero que ya durante pues todos los programas del lunes, incorporamos la voz de los protagonistas, en este caso de los dos entrenadores, tanto de La Muela como del Teruel. Cori Silva y Ramón María Calderé estarán en la sintonía de Punto Radio. Escucharemos lo más destacado que decía en sus respectivas ruedas de prensa, sobre todo Ramón María Calderé, que pues le dice a la directiva que tiene en su mesa el continuar o no, pone a disposición su cargo. Analizaremos después con Ramón Lozano toda la jornada en tercera en división y estaremos muy pendientes del Alto Rincón 1, Andorra 1. Oliver Miranda nos acercará a la crónica de ese partido y escucharemos a los dos entrenadores, Félix Jiménez y Pascual Sanz. Importantísimo punto para el Alto Rincón, y es que en casa ni aun el líder consigue ganar. Sariñena 1, Valdefierro 1. Eduardo Orduna, el técnico del Sariñena, nos hará análisis de este encuentro y tendremos nuestras habituales tertulias para el Monzón y para el Barbastro. Ambos ganaron, Monzón 2, Giner Torrero 0. Carlos Rasús nos acercará el análisis de este encuentro y oiremos a Miguel Rubio, técnico del Monzón, y a los jugadores medio cinqueños Marc Breznes y David Lailla. También por parte del Giner Torrero oiremos a Juan Carlos Galindo, su técnico. Y después la tertulia de la Unión Deportiva Barbastro, hoy bastante interesante, con nuestro habitual comentarista Jesús Sánchez. También con él estará Paco Pol, y hoy como invitado especial el guardameta de la Unión Deportiva Barbastro, Héctor Callizo, que visitará los estudios de Punto Radio. Con todo esto nos ponemos en marcha. Les habla su amigo Paco Bello, que están en Punto Radio. Esto es el Deporte en Punto, unos anuncios y comenzamos ya a desglosar todo esto que les ha avanzado en titulares. Nuestra primera parada será, como siempre, la Sociedad Deportiva Huesca. Hermanos, concesionario oficial Ford les invita a conocer las últimas novedades en turismos y vehículos industriales. Venta, colocación y reparación de neumáticos. Huguet Hermanos, en carretera nacional 240, kilómetro 162 de Barbastro. Nuestros clientes son nuestros amigos. Nuestro servicio es una seña de identidad. Restaurante Piscis en Monzón. Una comida de referencia, un espacio único para tus celebraciones, un lugar para disfrutar. Restaurante Piscis en Monzón, Plaza Aragón número 1 y en internet www.piscismonzón.com. Restaurante Piscis, nuestros clientes son nuestros amigos. Audiocinca Centro Auditivo le quiere presentar sus últimos avances en audífonos. Superpotentes, pequeños, con conexión a móvil, televisión, MP3, ordenador, solucionando por fin y de una forma efectiva sus problemas cotidianos. Oiga la televisión directamente en sus audífonos. En Audiocinca le enseñamos a aprovechar al máximo sus prótesis con comunicación entre ellas, funcionando como lo haría nuestro cerebro. Máximo confort, máxima eficacia. Pruébenos sin ningún compromiso. El primer centro auditivo líder en ayudas auditivas en Barbastro es Audiocinca. General Ricardos 19, primero B de Barbastro. Teléfono 974-315297. Ahora en Yoigo celebramos nuestro cuarto aniversario a lo grande. Si quieres un teléfono de tarjeta, tienes la misma tarifa que en contrato. Móviles de tarjeta por 19 euros y móviles táctiles desde 39 euros. Y sin consumo mínimo en tarjeta, con la tarifa del cero. Ven a visitarnos en Yoigo Barbastro. Estamos en la calle San Ramón 1. Inaco. Promoción, construcción y venta. Aprovecha las facilidades que te ofrecemos para adquirir tu vivienda. Sin entrada, 100% financiación a partir de 400 euros al mes. Seguro de cobertura de la hipoteca durante los 5 primeros años en caso de desempleo. Inaco a su disposición en Monzón, Polígono Industrial Paules, calle Valle de Ordesa, número 84. El Deporte en Punto. Paco Belloc. Vamos a conocer la actualidad de la Sociedad Deportiva Huesca en la Segunda División. Una información que llega bajo el soporte de Colchones Aznar. Equipos para el descanso de todas las marcas y modelos, con los mejores precios del mercado y una financiación a tu medida. Estamos en la Plaza de la Callada sin número de Barbastro. Colchones Aznar nos acerca la crónica del último encuentro de la Sociedad Deportiva Huesca. Nos situamos ya en nuestra primera parada, que es la Liga Adelante, Segunda División, jornada 21, marcadores. Jerez 0, Elche 0, Alcorcón 1, Real Valladolid 0, Granada 2, Recreativo de Huelva 1, Villarreal B 1, Betis 0, Huesca 1, Albacete 0, Barça B 1, Rayo Vallecano 2, Cartagena 0, Celta 4, Tenerife 1, Las Palmas 1, Nástic de Tarragona 0, Ponferradina 0, Córdoba 1, Girona 1 y Numancia 3, Salamanca 2. Resultados de una jornada que nos deja el siguiente análisis para los azulgranas de Huesca. La Sociedad Deportiva Huesca cierra la primera vuelta con victoria ante el Albacete. Era necesario ganar para cerrar bien en casa la primera parte del campeonato y el equipo de Onésimo lo conseguía de forma apurada, sufriendo pero por 1-0 con gol de Camacho en la recta final de la primera mitad, que terminó decantando la balanza para los orcenses en un encuentro especial por la vuelta de Antonio Calderón al Alcoraz, ex del Huesca en el banquillo en temporadas anteriores. Sergio Brau, Huesca, muy buenas. Hola Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hubo que sufrir, pero se consiguió la victoria y lo damos todo por bueno, ¿no? Sí, no, desde luego que sí. El frío, el aburrimiento hasta cierto punto, porque con lo apretado del marcador uno no se aburrió, ¿no? Quizás sí sufrió mucho más que aburrirse, ¿no? Pero bueno, es cierto que el partido no fue vistoso. Pocos lo van a ser, lógicamente, más con la necesidad que va a haber en esta segunda vuelta. Y poco lo van a hacer con equipos como el Huesca, que tiene lo que tiene, y el Albacete, que, bueno, pues todos conocemos acá a Calderón, que nunca ha gustado excesivamente de jugar un fútbol vistoso, y eso no quiere decir que sea una crítica, ni mucho menos, ¿no? Porque el Huesca ha jugado un par de años con Antonio Calderón y ha habido partidos que ha jugado bastante bien al fútbol. Pero sí que, más que vistoso, Calderón es práctico. Entonces, por eso digo que era complicado ver un partido de fútbol tan vistoso como, por ejemplo, fue el día del Betis, quizá, ¿no? y sobre todo por la necesidad de los dos equipos, ¿no? Porque el Huesca venía de una derrota, como el Albacete, aunque venía, los dos venían de dos muy buenas rachas de resultados, y bueno, pues el Huesca se llevó ese gato al agua con el gol de Juanjo Camacho, que como tú bien dices, le sienta fenomenal, le deja con 25 puntos en la tabla. Lástima, como siempre, pues hay muchos equipos implicados. Algunos ganaron el Alcorcón y deja los puestos de descenso en 22 puntos, simplemente a 3 de el Huesca, pero bueno, pero ahí está con un poco de equipos por debajo, unos cuantos equipos más de colchón por debajo, y finaliza la primera vuelta pues con la mitad de los puntos que en principio el Huesca siempre ha calculado, todo el mundo calcula para mantener la categoría. Una segunda vuelta que va a ser mucho más complicada, pero la verdad que tal y como empezó la competición para los azulgranas, pues yo creo que es una renta que todo el mundo hubiéramos firmado al final de la primera vuelta. La nota positiva, Sergio, fue el debut de Toni, que tuvo detalles en el tiempo que estuvo sobre el terreno de juego. Mientras tanto, se sigue pendiente de poder cerrar oficialmente el acuerdo con el Granada para que Tarik se incorpore al club orcense. Bueno, pues debut de uno y posible incorporación de otro. Sí, eso está bueno. En los 10 minutos que salió Toni, pues pocas cosas podemos decir, ¿no? Que la gente siempre tiene muchas ganas cuando debuta alguien, y que bueno, pues la novedad en el Huesca fue Toni, y la gente tenía muchas ganas de que saliera, porque yo creo que la gente necesita ilusionarse con algo y con alguien, ¿no? Uh-huh. No por falta de ilusión con lo que hay, sino porque el público sabe y entiende que el Huesca necesita algo arriba para que ayude a Roberto, ¿no? Un Roberto que está con un montón de ganas, que el sábado también estuvo a punto de hacer gol, pero bueno, que sin querer le hizo una asistencia a Camacho con la ayuda del Meta Carlos, ¿no? Bueno, pues yo por eso creo que la gente tiene muchas ganas de ver a Toni, que es lo que puede apuntar, y de ver si por fin llega uno Tarik, que bueno, que ha apuntado muchos goles en segunda división B, y que vamos a ver si en segunda es capaz de mantener ese olfato goleador. Los azulgranas tienen fiesta hoy lunes y mañana martes serán cuando vuelvan al trabajo Sergio Brau para preparar otro encuentro importante como ese, el del sábado con la Ponferradina en casa en el Alcoraz a partir de las 6 de la tarde. Incluso más clave quizá que el partido de este pasado sábado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, históricamente el Huesca no ha ganado dos partidos consecutivos en casa, ¿no? Lo que nos hace cruzar un poco los dedos porque bueno, a uno le gustaría que eso pudiera ser así, ¿no? Porque es que es un partido que es una perogrullada periodística, ¿no? Pero es tema de tres puntos, porque el empate de la ida supondría dejar a la Ponferradina un montón de puntos por detrás, ¿no? Si el Huesca fuera capaz de conseguir la victoria. Así que bueno, vamos a ver si es capaz de hacerlo, por lo menos de no perder esa buena renta y esa buena renta de puntos que tiene con el equipo leonés, que bueno, pues al fin y al cabo va a ser rival directo de los azulgranas, a buen seguro, al final de la temporada. Don Sergio Brau, Huesca, pues gracias un lunes más por estar aquí en Punto Radio en el Deporte en Punto, que siga la racha y vamos a ver si encarrilamos otra victoria frente a la Ponferradina, que yo no sé si sería en definitivo, pero que pues nos haría albergar muchas más esperanzas de tranquilidad en lo que queda, por lo menos de temporada, por lo menos en el futuro inmediato. Seguro que sea así. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues como siempre, ahí está el análisis de Sergio Brauder de Huesca para contarnos todo lo que ocurrió en ese Huesca 1 Albacete 0. Y para seguir haciéndolo, vamos a escuchar a Onésimo Sánchez, el técnico de la Sociedad Deportiva Huesca. A la conclusión del partido hablaba en rueda de prensa y pues nos hacía el siguiente análisis. Entrenadores, jugadores, directivos, en Punto Radio escuchamos la voz del fútbol. Queríamos ganar, echábamos de menos también este resultado, ¿no? Este 1-0 sufriendo que hemos conseguido, y bueno, esa parte nos ha ido bastante bien, nos hemos adelantado y los tres puntos nos vienen obviamente de perlas, ¿no? El partido ha empezado frío, como tú has dicho, 20-25 minutos que ninguno de los dos equipos hemos estado. Luego yo creo que la última parte de la primera parte hemos sido superiores, hemos hecho el gol, hemos tenido alguna ocasión más. El Albacete en la primera parte apenas nos ha inquietado, y sí es cierto que me preocupa y no me gusta, y tenemos que trabajar. Obviamente sobre victoria se trabaja mejor. Los 20 primeros minutos, 25 de la, no, los 20 yo creo de la segunda parte, que no hemos sido fieles a lo que nosotros trabajamos y a lo que nosotros queremos. Nosotros somos un equipo de ir lejos, de apretar, de juntarnos, de robar lejos. No hemos estado, nos ha entrado un poquito de miedo y ahí les hemos dado, ahí son los 20 minutos que el Albacete ha sido mejor y ha podido empatar el partido. A partir de esos 20, otra vez el partido ha sido nuestro, el Albacete apenas ha llegado y si alguien ha tenido opciones, al final ha vuelto a ser el Huesca, ¿no? Entonces, yo creo que en global, por minutos, es merecida la victoria. Si es cierto que esa franja de 20-25 minutos, el equipo de Antonio ha estado bastante bien. Pero bueno, el rival también juega y ha habido unos momentos que hemos estado, que no hemos estado. Y nosotros defendiendo todos los partidos que hemos defendido atrás, les hemos perdido. Nos pasó con el Girona, nos pasó con varios equipos que nosotros sufrimos porque además entrenamos otra cosa. Entonces es normal, ¿no? Si entrenáramos para estar ahí y aguantar y acumular, pues pondríamos un central más, pondríamos dos medios defensivos y jugaríamos a otra cosa. Pero nosotros no jugamos así, jugamos a lo que se ha visto durante el resto del partido y los 20-25 últimos minutos, que si estoy preocupado y con ganas de empezar a entrenar para trabajar los 20 primeros de la segunda parte, la verdad que los 20-25 yo estaba muy tranquilo porque veía que mi equipo era otra vez mi equipo. Los azulgranas cerraban la primera vuelta el fin de semana pasado con el triunfo ante el Albacete, que les permite sumar 25 puntos, la mitad de los 50 que se estima pueden ser necesarios para conseguir el objetivo de la salvación. El conjunto de Onésimo está en el puesto 14º con 3 puntos de ventaja sobre la zona de descenso, en una clasificación muy igualada en la zona media, desde la zona media hacia abajo. Por arriba, los de siempre. Primero, Betis, 46 puntos. Segundo, Celta con 43. Y en descenso, Recreativo de Huelva, Nástic de Tarragona, Ponferradina y Tenerife. El Huesca, que ya piensa en el próximo encuentro, será el segundo consecutivo en casa. Abrirá la segunda vuelta Huesca-Ponferradina en el Alcoraz el próximo sábado a partir de las 6 de la tarde. Hemos puesto al día toda la actualidad de la Sociedad Deportiva Huesca en la segunda división, en la Liga Adelante, publicidad y regresamos con el análisis a los partidos de La Muela y Teruel y con la opinión de los dos entrenadores, Ramón María Calderé y Gori Silva. Confecciones Marian de Barbastro cambia de dirección. Te esperamos en la calle General Ricardos número 19. Aquí te atenderemos con nuestros habituales servicios de venta de vestuario profesional, personalización de ropa con bordado y serigrafía y un montón de ideas más. Confecciones Marian agradece a sus clientes la confianza de estos años y esperamos seguir contando con vosotros en nuestra nueva dirección de la calle General Ricardos número 19. Teléfono 974-315515 y también en camino de la Barca de Barbastro. Un gran equipo de profesionales hará del mantenimiento de su vehículo un trabajo rápido y eficiente. En Monzón Car lo tenemos todo para nuestros clientes, además de una perfecta puesta a punto de su vehículo, servicio de chapa y pintura, así como cambio de neumáticos y frenos. Y en nuestra exposición puede ver los últimos modelos Opel y Chevrolet, porque somos servicio oficial de estas marcas. No lo dude, Monzón Car en el Polígono Paules, parcela 20. Teléfono 974-416146. ¿Pensando en hacer un regalo que no pueda olvidar fácilmente? ¿Buscas dejar huella en esa persona tan especial? Escucha esto, porque todas tus soluciones tienen la misma respuesta. Joyería Venus. Anillos de brillantes, brazaletes, collares, pendientes, sortijas. Joyería Venus, Avenida del Cinca 16 de Barbastro. Y demuéstrale cuánto le quieres. And you're on your own. Piensa en tu seguridad y en la de los tuyos. Con la elección de los neumáticos no se juega. En Neupir lo sabemos. Por ello te aconsejamos la marca, modelo y precio del neumático que mejor se adapta a las necesidades de tu coche 4x4, camión, tractor y maquinaria agrícola. Además, en Neupir, servicio de túnel de lavado, alineación de direcciones, equilibrado de ruedas y pre-ITV. Estamos en la avenida Pirineo sin número de Barbastro. Neupir, garantía de un trabajo bien hecho. Punto Radio, en el 107.8 de tu FM. Bueno, pues hablamos de la segunda división B, en el grupo segundo, Real Unión de Irún 3, La Muela 0. Mal partido del conjunto zaragozano. La Muela se enfrentó en la tarde de ayer a un histórico como el Real Unión de Irún, un equipo que aspira a pelear por el ascenso de categoría. Los goles, el 1-0 en el 3 lo hacía Laredo, el 2-0 en el 55 Brit, y en el 65 de nuevo Brit, que firmaba un doblete, hacía el 3-0. Con esta derrota el conjunto zaragozano queda en el 15º puesto de la tabla con 23 puntos, a tan solo uno de los puestos de promoción y a dos de la zona de descenso. Y recibe la semana que viene en La Muela, pues, al Logroñés, otro equipo histórico que ocupa puestos altos en la tabla clasificatoria. Cori Silva, el técnico del conjunto de La Muela, pues analizaba en rueda de prensa este encuentro, pero sobre todo pues decía que había sido una semana atípica para la preparación del mismo. Le escuchamos. Muy buen equipo, sabíamos que era así, y bueno, creo que en ningún momento hemos dado la sensación de podernos meter en el partido, ¿no? Hemos empezado muy mal, habíamos hablado de los primeros minutos, pues empezar con muy intensos, intentar no concederles ocasiones, que ellos no dieran ese pasito adelante y a nosotros nos crearan dudas, y ya la primera jugada, esa que inicial, nos han hecho dos ocasiones consecutivas de peligro, ¿no? No hemos estado bien, hemos estado con mucha falta de intensidad. Es cierto que en descarga de mis jugadores tengo que decir que llevamos una semana bastante convulsa, muy atípica, donde no hemos podido trabajar, donde hemos estado ahí con problemas económicos una vez más, y donde, bueno, pues la verdad es que el viernes no pudimos realizar la sesión, tuvimos reunión con la directiva, y el sábado pues no fue un sábado de preparación de partido porque quería descargarles un poco en lo psicológico, y no fue el entrenamiento ideal para preparar un partido tan importante como el de hoy, y sobre todo tan exigente. Pues ahí estaba, derrota del conjunto de La Muela, palabras de Gori Silva, que pues vuelve de nuevo a poner en solfa lo que conocemos todos, esos problemas económicos del conjunto zaragozano, pero a pesar de ello, La Muela, que sigue siendo muy profesional y dando siempre la talla, caía, como decíamos, 3-0 frente al Real Unión de Irún. Por su parte, en el grupo tercero de la segunda división B, Teruel 1, Mallorca B 1. El Teruel se enfrentó en la mañana de ayer al Mallorca B, rival que ocupa en estos momentos uno de los puestos de descenso a tercera en división. Ramón María Calderella pudo contar con más efectivos y ya pudo alinear un equipo con más jugadores habituales que en otras jornadas, tras la recuperación de Aymar y la vuelta de Negral y Borja. Los goles de este encuentro: en el 64, Aridai hacía el 0-1, y Salva en el 88 empataba para el conjunto turolense. El Teruel, que con este empate se sitúa 12º en la tabla clasificatoria de este grupo tercero de la segunda división B con 29 puntos. Y el próximo rival será l'Hospitalet de Llobregat. Tendrá que viajar hasta tierras catalanas el conjunto turolense. Y pues la noticia, la conclusión del partido, y en rueda de prensa la dejaba Ramón María Calderé, ya que pues puso su cargo en manos de la junta directiva, el técnico catalán. Le escuchamos. La opinión es que, muy sincera, viendo lo que está viendo, a disposición de mi cargo, a disposición de la Junta Directiva, porque en ningún momento se considera de que el culpable, entre comillas, o el responsable, mejor dicho, de que las cosas no funcionen, pueda ser el entrenador como siempre, pues no tengo ningún inconveniente ni ningún problema en hacer daño a un club, que un sentimiento de por medio, y que a lo mejor a veces, a ver, como ocurre muchas veces, el entrenador pues es una parte importante, ¿no? Aunque sabemos que soy el que dirijo, soy el que tomo decisiones, pero el que juega en realidad es el jugador. Por lo tanto, me veo en la obligación moral, por lo que quiero al club, por lo que quiero a la ciudad, y no me quiero aprovechar de nada, ni absolutamente de nadie. Por lo tanto, creo que lo más honrado por mi parte es que si el club considera que el entrenador es responsable, parte importante de esa responsabilidad, pues se encarga la decisión y que ellos decidan lo que es mejor para el equipo. Siento que cambiando cosas que estamos cambiando cosas de metodología de trabajo, el equipo no esté a un nivel superior. Por supuesto que el campo hoy estaba impracticable, pero era para los dos equipos. No voy a utilizar ese aspecto para poder justificar de nuevo un empate, ¿no? Pero fijémonos que hemos tenido ocasiones para poder marcar, nada más empezar el partido, la segunda parte, y al final todo se resuelve en lo mismo. Es decir, otra vez, jugada de estrategia, jugada de falta de sacada por un Javi Monforte, donde salva. Es el cuento de siempre, ¿no? Entonces ya llega el momento y bueno, lo mejor es que yo tampoco, igual no sé buscar otra solución, así de claro. Pero entonces, pues yo creo que es honra por mi parte hacerlo y así lo digo. Bueno, pues ahí estaban las palabras de Ramón María Cadere, que pone su cargo a disposición del club, y es que pues en ciertas fases del partido, desde la grada, pues se oyeron pitos, sobre todo en el segundo tiempo, y por el pobre juego del Teruel, y bueno, pues no sé si eso, y que aparte pues las cosas no están funcionando del todo bien, porque pues ha ido descendiendo peligrosamente puestos en la tabla clasificatoria el Teruel, un entrenador valiente que no se quiere aprovechar de nada, como hemos oído. Ramón María Caldere ponía su cargo a disposición del club turolense. Bueno, pues hoy hemos incorporado en esta sección de la Segunda División B no solo el análisis con los principales datos del último encuentro de La Muela y de Teruel, sino que pues a partir de hoy también escucharemos lo más destacado en las ruedas de prensa que digan Gori Silva, técnico de La Muela, y Ramón María Caldere, si continúa técnico del Teruel, y si no, pues el que decidan poner. Yo creo que seguirá Caldere, que es un simple calentón que se solucionará a lo largo de la semana. Nos vamos a publicidad y enseguida con Ramón Lozano abrimos nuestros minutos para la tercera división. Analizaremos toda la jornada y con protagonistas y con nuestros habituales corresponsales estaremos en el Alto Rincón 1, Andorra 1, Sariñena 1, Valdefierro 1, Monzón 2, Giner Torrero 0 y Barbastro 4, Tarazona 1. En la tertulia del Barbastro, hoy Jesús Sánchez, Paco Pol y también Héctor Callizo, guardameta del conjunto barbastrense. Enseguida regresamos. En Kiosco Monzón encontrarás la prensa nacional y revistas de más actualidad. Tenemos libros de lectura para todas las edades. En Kiosco Monzón disponemos de material de papelería y oficina, así como libros de texto para Colegio Aragón, Joaquín Costa y Santa Ana. Y si en una fecha señalada piensas en un regalo o en un detalle, ven a vernos a Kiosco Monzón. Kiosco Monzón. Estamos en Paseo Barón de Heroles, número 1, local 2, edificio Romavelo, junto a Mafalda. Y en Kiosco Monzón, lo que no tenemos, te lo encargamos. Abrimos también los domingos por la mañana. ¡Este año las rebajas de Colchones Aznar son para volverse loco! ¡Este año las rebajas de Colchones Aznar son para volverse locos! ¡Este año las rebajas de Colchones Aznar son para volverse locos! Este año las rebajas de Colchones Aznar son para volverse locos. Las rebajas de Colchones Aznar este año son para volverse locos. Atrévase a soñar, Colchones Aznar. Nos encontrará en la Plaza de la Tallada sin número de Barbastro. El deporte en punto en internet. Escucha los programas de lunes, martes y viernes cuando quieras y allí donde estés. Entra en cdaltorricón.com, udebarbastro.com o futbolenaragón.com, y a través del reproductor que aparece en pantalla o descargando el archivo disfrutarás de todos los programas o la parte que más te interese. Punto Radio Valle del Cinca. Seguimos avanzando, acortamos distancias para estar siempre a tu lado. Carpintería de aluminio Inglete 45 es tu solución. Cerramientos en general de puertas, ventanas, y para evitar que los insectos entren en tu casa, te instalamos una práctica mosquitera, bien sea fija, enrollable o plisada. Pídenos presupuesto sin compromiso. En Inglete 45 diseñamos y colocamos la mampara de baño adaptándonos al espacio y a tus gustos. Estamos en la calle Virgen del Pilar 14, teléfono 974-310491 de Barbastro. Carpintería de aluminio y enmarcaciones Inglete 45. Si lo imaginas, es posible. Veo, veo. ¿Qué ves? Empieza por P y termina por O. Pues, Primer Ópticos Somontano. Claro, veo gafas, últimos modelos, la mayor calidad, la máxima garantía. Y además, las mejores rebajas. Nada, chica, que yo veo que en Primera Ópticos Somontano me ofrecen todo lo que necesito. Y al mejor precio. Yo lo tengo claro. Para cuidar mi vista, Primera Ópticos Somontano. Entra y verás. Estamos en la calle Corona de Aragón, número 34 de Barbastro. Ahora con rebajas de hasta el 50% de descuento. En deporte damos más juego que nadie en el 107.8. Punto Radio. Ahora vamos a conocer la tercera división. Un tiempo patrocinado desde Huesca por Motor 2002. Concesionario oficial Mercedes-Benz. Cada semana el mejor análisis, sus reportajes y la actualidad de la tercera división serán realidad gracias a la amplia gama de modelos Mercedes-Benz. Todo esto lo encontrarás en Motor 2002. Concesionario Mercedes-Benz para la provincia. ¡Adelante con la tercera división! Buena música, como siempre, acompaña nuestros comentarios aquí en el Deporte en Punto. Pues hablamos de la tercera división de esa última jornada, la número 22, que tuvo estos resultados. Al Torricón 1, Andorra 1, Santa Isabel 2, Sabiñánigo 1, Ebro 4, Pomar 1, Sariñena 1, Valdefierro 1, Tauste 1, Binéfar 1, Barbastro 4, Tarazona 1, Atlético de Monzón 2, Giner Torrero 0, Calatayud 0, Real Zaragoza B 2, Mayén 2, Utebo 2 y Villanueva 3, Ejea 0. Que no recibiste. El Barbastro y Atlético de Monzón salvan el honor de los altragoneses en la última jornada de tercera. Los dos consiguieron ganar en los partidos de este domingo y en el caso de los montisonenses, pinchazo de la mayoría de los rivales que están por delante le permiten recortar diferencias con la zona de playoff. El Monzón ganó al Giner, mientras que el Barbastro se imponía al Tarazona. En el lado negativo, las derrotas del Sabiñánigo en Santa Isabel, Pomar en su campo con el Ebro y empate del Binéfar en Tauste. El Sariñena también empataba con el Valdefierro. Con todo lo que pues les hemos comentado, si nos fijamos en la tabla clasificatoria de esta tercera división, primero está el Andorra 48 puntos, segundo el Utebo con 43, tercero Real Zaragoza B con 42, cuarto el Binéfar con 42 de los nuestros, sexto es el Monzón con 37, séptimo el Sabiñánigo con 37 puntos, décimo el Barbastro con 33, décimo tercero el Altoricón con 28, décimo sexto el Sariñena con 21 y en descenso Tauste 20, Pomar 19, Santa Isabel 12 y Mayén 4 puntos. Y después de los datos de los primeros en torno a la última jornada de la tercera división, nos vamos ya con el análisis con Ramón Lozano. Ramón Lozano, Zaragoza, muy buenas. Hola, Paco, buenas tardes. Bueno, pues vamos, como siempre, a analizar lo más destacado de esos partidos que, pues, después ya no lo haremos más en profundidad. Comenzamos con ese Santa Isabel 2, Sabiñánigo 1. ¿Qué podemos decir de un encuentro donde los serrableses, pues, acababan con algún que otro jugador menos? Sí, bueno, la verdad es para mí que es un resultado que sorprende, pero por lo que comentan las crónicas, reflejó bastante lo que hubo en el campo, porque el Sabiña Diego, aunque se adelantó en el marcador, según parece no dio la sensación de equipo fuerte de la primera parte de la liga. La realidad es un resultado sorprendente, pero también es cierto que el Santa Isabel, que andaba haciendo un juego más que aceptable en las últimas semanas, y quizá el otro día tuvo parte que en los anteriores partidos le faltó. El Santa Isabel mejora actuaciones anteriores y consigue tres puntos muy importantes frente a un Sabiñánigo que acabó con ocho jugadores y que pues sin duda también desde el Serrablo se quejaban de la actuación arbitral. Continuamos, lo hacemos ahora con ese encuentro que enfrentaba al Calatayud y al Real Zaragoza B. Calatayud 0, Real Zaragoza B 2, buena victoria en un campo muy muy complicado esta campaña, como es el de Calatayud en San Íñigo, pues vencía al conjunto de Emilio Larraz, que empieza a ir hacia arriba y yo creo que ya no va a parar. Sí, pues puede ser que tenga razón en lo que dices, porque lo cierto es que ha ganado es una victoria muy meritoria, pues porque todo el mundo sabemos que esta temporada el Calatayud se le dan especialmente bien los rivales grandes en su propio feudo. Y bueno, pues el Zaragoza yo lo estuve viendo el pasado miércoles contra el Sabadell y coincido en lo que tú dices, pues que es un equipo en línea ascendente que empieza a estar impregnado de la coherencia en la manera de actuar de su entrenador Emilio Larraz, y la realidad es que es una victoria de prestigio y que le permite meterse en las cuatro posiciones, y en buena lógica la segunda vuelta son siempre favorables a los equipos filiales, lo que quiere decir que el Zaragoza de a partido ahora probablemente sea un mal rival para todos los que aspiran a meterse arriba. El Pomar vio truncada su buena racha en el terreno de juego del Ebro, donde pues caía por 4-1 a uno después de 2 semanas consecutivas, sumando en ellas 3 puntos cada una, 6 puntos en los últimos 2 partidos. Caía en el también difícil campo del Ebro, Ramón. Sí, el resultado a lo mejor lógico, porque en este tipo de partidos con un rival teóricamente ligeramente superior como es el Ebro, pues no deja de tener cierta lógica la victoria del Ebro. Lo que pasa que sí que se me antoja amplia para un equipo el Ebro, pues que sabemos que en los partidos de local pues no andaba excesivamente fino, pero bueno, el otro día ya es que marcó unas diferencias notables con el Pomar y de ahí la victoria y los 3 puntos para los de Zaragoza. Mayén 2, Utebo 2, sorpresa en el estadio de San Sebastián de Mayén, y es que pues ante un reducido número de espectadores, ya que no va mucha gente al campo de Mayén, que es el colista, no van a los campos de los que están por arriba, con que fíjate por abajo, pues los que fueron vieron la sorpresa que saltó en este campo, donde el equipo local consiguió el empate frente al Utebo, que partía como gran favorito para la victoria, y a decir verdad todavía mereció algo más el conjunto rojillo, ya que pues llegó a ponerse con 2-0 en el marcador, Ramón. Sí, pues para mí la gran sorpresa de la jornada, pues porque el Utebo en las últimas semanas estaba mostrando intratable tanto el juego como en resultados, pero bueno, también es cierto que estábamos hablando en las últimas semanas también que el Mayén, pues que no acaba de tener el punto de fortuna que se tiene que tener para cambiar una racha, y el otro día pues a lo mejor rompió esa racha con algo más complicado, como es el caso del Utebo. El Utebo es una doble cara en el mismo partido, pues es un punto escaso para haber jugado contra el colista, pero cuando escasamente a 10 minutos del final vas perdiendo y acabas empatando, pues bueno, pues al final casi te sabe a victoria ese empate que en principio no lo hubieras firmado. Y si sorprendente fuese Mayén 2, Utebo 2, vamos a concluir con, yo creo que también otra sorpresa, y siempre nos deja una sorpresa cuando uno de los equipos punteros cae, y encima por goleada. Villanueva 3, Sociedad Deportiva Ejea 0, con el tiempo pues cumplido sentenció él en Villanueva, y es que los goles, el 1-0 en el 7 lo hacía Pablo, el 2-0 en el minuto 90, Bríngola, y en el minuto 92 de nuevo Bríngola, hacía el 3-0 en el marcador, en un partido donde mandó siempre, por lo menos en el marcador, el conjunto del Villanueva, pero tuvo que esperar a los minutos de descuento para ahí certificar el 3-0. ¿Qué lectura hacemos, Ramón? Pues la lectura es que ya contra el Andorra, que estuve viendo yo al Villanueva, me causó una muy buena impresión. Es cierto que en aquel partido, que era un partido de empate, acabó perdiendo pues por la mayor pegada del Andorra,

al Torricón conseguía el sábado un meritorio empate con el Andorra, demostrando que el equipo altaragonés ha conseguido hacer de su campo un difícil terreno de juego para los rivales. En esta ocasión lo comprobó el Andorra, que solamente pudo conseguir un punto en un partido en el que se adelantó el equipo visitante en el primer tiempo, pero nada más iniciarse el segundo empató el conjunto de Félix Jiménez para acabar con ese empate a uno, más que justo. Oliver Miranda desde Altorricón nos acerca la siguiente crónica, el siguiente análisis en torno a ese encuentro. Cuando quieras, Oliver. Buenas tardes, Paco. Este Altorricón es de tercera. Semana a semana los hombres de Félix Jiménez están demostrando su gran adaptación a la categoría. Y el objetivo de la permanencia ya solo parece cuestión de tiempo. Lo del sábado fue un gran partido. Hubo ocasiones, hubo goles, hubo emoción. Todos los ingredientes para entretener a una afición fiel a su equipo, que soportó con estoicidad el frío. Marcaron primero los andorranos, justo cuando el Altorricón llegaba con más peligro en la portería visitante. Un jarro de agua fría que afortunadamente solo se saldó con un gol en contra. El descanso detuvo los peores momentos de los locales. Tras la reanudación, el empate. Una gran jugada de Rivera y Aresté resuelven en el área pequeña. Entonces comenzaron a llegar una tras otra las ocasiones altorriconenses, pero no hubo fortuna, no hubo puntería y las fuerzas se fueron acabando. Así que el último tramo del partido fue el Andorra el que se lanzó con todo hacia la portería definida por Ambrós. También sin suerte ni puntería. Un empate justo y visto los resultados del domingo, un punto muy positivo para ambos conjuntos. Ahora al Altorricón le toca viajar a Egea. Gran campo y gran equipo, esto es. Uno de los mejores escenarios para seguir haciendo historia. Cuando las competiciones terminan, el deporte guarda silencio. Pero justo entonces, sus protagonistas hablan en Punto Radio Valle del Cinca. Bueno, pues toca escuchar a los protagonistas, en este caso a los dos entrenadores, Félix Jiménez por el Altorricón y Pascual Sanz por el Andorra. El primero en darnos su opinión sobre este empate a uno es Félix Jiménez, técnico altorriconense. Lo primero, decir que es un gran resultado para nosotros, puntuar contra el líder, un gran equipo como es el Andorra, que hemos trabajado muchísimo, había muchísimos jugadores que ya no podían más, han hecho un esfuerzo terrible. Y en cuanto al partido, pues la primera parte yo creo que hemos estado muy bien en el campo, no hemos tenido terreno, hemos llegado tanto a su área como ellos a la nuestra. Han tenido ellos alguna ocasión más clara que nosotros porque nos han cogido bien a la contra, parece mentira, pero el Andorra nos ha cogido varias veces a la contra porque no estábamos metiéndonos en nuestro campo. Pero hemos tenido ahí desajustes atrás, ¿no? Los hemos arrastrado durante todo el partido, hemos estado muy finos hoy a la hora de mantener la línea defensiva y las distancias, ¿no? Pero bueno, el equipo ha trabajado muchísimo. La segunda parte, a raíz del empate, creo que hemos tenido 20 minutos muy buenos nuestros, hemos tenido un par de ocasiones claras para ponernos por delante y al final, pues bueno, el Andorra nos ha chuchado mucho, nosotros dábamos por bueno el punto, estábamos muy cansados, el Andorra aprieta mucho, ha demostrado que es el líder y que quería ganar. Y bueno, muchos minutos de descuento y nos han hecho trabajar muchísimo, ¿no? Muy contentos con el resultado y con el esfuerzo de los chavales. Félix, nos decía Pascual Sanz, entrenador del Andorra, que para él, pues bueno, que el resultado no era justo. ¿Tú qué opinas? Bueno, pues quizá por ocasiones y por los últimos 10 minutos y lo que han trabajado ellos y los que han apretado, pues se podían haber llevado los puntos. Pero también, ya te digo, la primera parte quizá no era justo el 0-1, hemos hecho nosotros las mismas que ellos y luego hemos tenido 20 minutos, que si nos ponemos por delante en dos clarísimas que hemos tenido, unas de Enrique, otra de Héctor, alguna llevada más clara por banda, algún córner que ha salido rozando el palo y tal, pues sí, bueno, se podía haber dado la victoria de la Andorra como se ha dado el empate, ¿no? Y hubiéramos puesto nosotros por delante, pues nos hubiera costado mucho empatar el partido. Domingo, otro partidazo contra otro de los gallitos de la categoría como es el Egea. Pues sí, además es el equipo que nos ha hecho más goles, nos ganó aquí muy fácil, 1-5. Yo creo que el equipo va a salir, el Egea ha demostrado que hemos mejorado muchísimo, que le va a costar mucho hacerse con los puntos. El Egea es un gran equipo, juega en un campo, en un estadio de fútbol fenomenal. El Altorricón es pequeño y humilde, pero les va a costar mucho. El equipo está con muchas ganas, con mucha confianza. A ver si corregimos errores que hemos tenido hoy. Yo espero hacer un buen partido en el Egea y que les cueste. Bueno, pues vamos a ver si da la sorpresa la campanada el Altorricón en el campo de Egea, que llegará herido porque, pues como decíamos, le metía tres este pasado fin de semana el Villanueva. Su rival, el Andorra, Pascual Sanz, su técnico, también nos analizaba el partido. No, el partido ha sido, como te dices, muy intenso, muy disputado. Es un terreno de juego que condiciona mucho el poder circular la pelota y era difícil, ¿no? Nosotros sabíamos que para nosotros era un partido muy complicado por las referencia a este que teníamos. Hemos empezado bien, hemos conseguido el gol, pero bueno, luego nos han empatado y la verdad es que no podemos decir nada. Pero como tú bien dices, pues muy disputado, muy reñido, muy igualado. Creo que más ocasiones en nosotros y eso, pero bueno, al final lo que cuenta es el resultado y hay que darlo por bueno. ¿El empate ha sido para usted justo? No, para mí yo creo que justo no, porque por ocasiones en la primera parte hemos podido hacer algún gol más, ha sido clara la falta al palo, alguna llegada más. Luego nada más comenzar la segunda parte hemos tenido otra vez por encima del portero y prácticamente el portero nuestro alguna jugada más aparte del gol no ha intervenido, ¿no? Entonces yo creo que justo por lo que es ocasiones y eso no, pero por el resultado, lo que te digo, ha habido dos goles, el autónico ha luchado mucho también, ha intentado jugar, entonces bajo ese punto de vista pues no hay ninguna pega al marcador. El Andorra en el estadio de la Andorra fue muy superior al Alcorcón. Hoy el Alcorcón, ¿qué te ha parecido? El Alcorcón en el sentido de en Andorra me gustó mucho, tuvo la mentalidad de jugar al fútbol, de jugar al ataque. Aquí se le ve que también a ellos a la hora de jugar también les puede perjudicar el campo, evidentemente, porque yo creo que es un equipo que quiere jugar al fútbol, la mentalidad del entrenador, incluso cuando va fuera de casa a jugar, entonces si tú vas fuera de casa a jugar, no puede ser que en casa no quieran jugar, y a jugar tampoco pueden, porque este terreno de juego no se puede jugar, ni nosotros, ni ellos, ni nadie, ¿no? A lo mejor cuando vengan los grandes le puede ayudar un poco el terreno de juego, pero también cuando vengan los de abajo, pues le perjudicará. Entonces, yo digo, es un equipo que me gustó mucho ya en la tercera jornada, por el atrevimiento, por esa mentalidad ofensiva que te hablo, allí jugaron al ataque, y aquí igual me ha seguido gustando, me parece que tiene buenos jugadores que intentan dentro de las dificultades que entraña el terreno de juego jugar, y ya te digo, un buen equipo, se ha adaptado bien a la categoría y buena sensación, yo creo que va a mantener la categoría sin ningún problema. Bueno, pues cuando el técnico del Andorra, Pascual Sanz, con una amplia experiencia en la categoría, dice que lo va a mantener la categoría del Alcorcón de forma tranquila, pues por algo será. Tenemos que hablar también del Tauste 1, Binéfar 1. Carlos Marco, desde Binéfar, nos acercará el resumen de ese encuentro. Tenemos que estar en Sariñena, con el Sariñena 1, Valdefierro 1 y las victorias de Monzón y Barbastro. Pero antes de irnos hasta Binéfar para contarles lo que fue ese empate al final, después de ganar todo el partido, el Binéfar se dejaba escapar la victoria. Antes tenemos que ir a hacer un alto en el camino para la publicidad e irnos a Sariñena para escuchar lo más destacado que comentaba el técnico del Sariñena, Eduardo Orduna. En Bici Decoración, estos días colgamos 7 letras mágicas. ¡Rebajas! Tú persigues la calidad, quieres primeras marcas, tener variedad para elegir y sueñas con poder llevártelo por poco dinero. En Bici Decoración, ahora precios increíbles con nuestras rebajas desde un 20% de descuento. Estamos en la avenida San José María Escrivá número 9. Bici Decoración, vestimos tu hogar, decoramos tu espacio, creamos tu sitio. En el Salón de Peluquería y Belleza Isabel Soler encontrarás nuestros nuevos cortes y colores personalizados de esta temporada. Y con los tratamientos de queratina para tu cabello conseguirás un peinado más fácil. Prepara tu piel con nuestros tratamientos faciales y corporales y con unas ofertas que te sorprenderán cada mes. No cerramos al mediodía, de martes a viernes de 9:30 de la mañana a 7 de la tarde y los sábados de 9 a 2. Nos encontrarás en Barbastro, en la avenida del Cinca número 44. Cita previa en el 974-31-6473. Hay muchos momentos en los que no te apetece o no puedes cocinar. Reuniones de amigos, comidas familiares o un día cualquiera. No le des más vueltas. En Pizzería Heladería Il Sapore encontrarás una gran variedad de pizzas con su sabor tradicional. La mejor calidad y el mejor precio lo tenemos en Il Sapore. Prueba también nuestro amplio surtido en helados artesanales. Il Sapore. Nos encontrarás en Monzón, en la Plaza Aragón número 1. Teléfono 633-37-2020 y 633-25-2020. Y en Barbastro, en la calle Font número 5. Teléfono 974-31-69-46. Y próximamente estaremos también en Binéfar. Il Sapore. El sabor auténtico de la pizza. El deporte en punto en internet. Escucha los programas de lunes, martes y viernes cuando quieras y allí donde estés. Entra en cdaltorricón.com. udebarbastro.com o futbolenaragon.com. Y a través del reproductor que aparece en pantalla o descargando el archivo, disfrutarás de todos los programas o la parte que más te interese. Punto Radio Valle del Cinca. Seguimos avanzando. Acortamos distancias para estar siempre a tu lado. El fútbol manda en Punto Radio. En Punto Radio nos gusta conocer la opinión de los protagonistas en los partidos más destacados de la última jornada. Un tiempo de radio ofrecido por Floristería Tella. Centros y ramos para ese día tan especial. Flores de jardín, plantas naturales de interior y exterior, decoración floral de bodas y eventos en general. Estamos en la calle Federico García Lorca, número 9 de Barbastro. Floristería Tella patrocina las entrevistas con los equipos de esta categoría. El Sariñena sumaba un punto que sabe a poco ante el Valdefierro por la situación de los monegrinos en un partido donde el equipo de Orduna merecía más, pero al final se quedaba con 9 jugadores y tuvo que defender el empate. Eduardo Orduna, el técnico del Sariñena, pues nos analizaba lo que era este encuentro y también al final pues se quejaba del colectivo arbitral, ya que pues está sufriendo malos arbitrajes en las últimas semanas. Opiniones que llegan siempre de Sariñena, en este caso solo la de Eduardo Orduna, y que nos llegan por deferencia y gracias a nuestra corresponsal en Sariñena, Conchita Rial, que pues en rueda de prensa cogía las opiniones del técnico orcense Eduardo Orduna. Le escuchamos. Estamos en una fase de que pues nos puede pesar a lo mejor la responsabilidad, nos puede pesar el tener que llevar la iniciativa, como hoy no lo ha cedido el Valdefierro, cuando a lo mejor no estamos acostumbrados, nos puede pesar pues que, pues bueno, que hay veces que hay que tenerlo, las cabezas tienen que estar despejadas para poder jugar al fútbol, ¿no? Y sobre todo la primera parte nos ha costado. Encima el Valdefierro se ha encontrado pues con esa primera acción de centrar y rematar y con el marcador a favor, y ellos lo han sabido gestionar bastante bien. Nosotros ahí, pues bueno, hemos estado, insisto, espesos. Luego la segunda parte pues ya ha sido otra cosa. Yo creo que hoy el Sariñena al menos lo que ha sido buscar la victoria, con más acierto, con menos, incluso creo que con bastantes ocasiones, ¿no? En este caso, pero bueno, al fin y al cabo pues hemos conseguido rescatar un punto y lo daremos por bien empleado, siempre que sea para el bien común, ¿no? Yo, mensaje que puedo lanzar es que tenemos que estar acostumbrados a vivir esta situación. Yo, a mí, cuando leía hoy que, bueno, esta semana, que el Sariñena estaba cerca, que nuestra racha era no sé qué, pues sí que es verdad, los números ahí están, pero a mí no me coge de sorpresa. Es el dónde estamos y lo que nos queda por delante, y ni tampoco habiendo ganado hoy hubiéramos sido los mejores, ni habiendo perdido. Hay que aceptar las cosas como son. Ya veis la cantidad de tarjetas que nos están sacando cada día. Ahora hay que volver a reestructurar el equipo, volver a reestructurar. Estamos andando siempre así, nunca tenemos una estabilidad en ese tipo de situaciones, y bueno, pues a apelar a lo que sabemos hacer, que es entrenar y competir cada domingo, ¿no? Bueno, yo más que yo, para mí, bueno, la del poste, algo raro allí, pero vamos a darlo. El árbitro, yo lo que sí que veo, que a nosotros es muy fácil enseñarnos tarjetas, nos la sacan a la hay algunas que sí que son merecidas, desde luego son merecidas, pero es que por ejemplo hoy perdemos a Luis cuando a nuestro portero le hacen falta en el saque, y eso es falta y tarjeta al jugador de Valdefierro, y han ido 3 que han ido a impedir el saque, y eso es falta y tarjeta. Y si el árbitro no presta atención, tiene que prestar en línea. Lo que no puede ser que de esa jugada perdamos a un jugador por dar una amarilla en esto, pero bueno, son situaciones de fútbol. Ya te digo, a nosotros nos salen todas que no. Vosotros si queréis las estadísticas, os puedo enseñar la cantidad de tarjetas primeros que llevamos, y para mí no somos un equipo, se puede decir, guarro. La cantidad de veces que hemos acabado con 10 y la cantidad de situaciones que luego nos afectan para el siguiente fin de semana, porque aquí, y eso es que pues por Luis no estará en un campo que a lo mejor es muy importante la figura de central, y bueno, pero oye, pues otro jugará, y nosotros pues yo te digo, paciencia y calma, que esto nos va a costar, y mientras sigamos en la pomada, creo que competimos, que es lo menos lo que se nos pide. Hay buena referencia, ¿no? 16, el chaval listo. Bueno, pues un chaval, ya lo ve, rápido, combativo. Bueno, pues ahí estaba hablando Eduardo Orduna, finalmente, de la última incorporación del Sariñena, de la cual ya hablábamos en programas anteriores. Partido con dos fases totalmente diferenciadas. En la primera mitad, los de Juan Carlos Remiro fueron los dueños del partido y marcharon a vestuarios con el resultado de 0-1 a su favor, que hacía justicia a lo presenciado sobre el terreno de juego, ya que fueron los visitantes quienes tuvieron el balón y las ocasiones, mientras que el Serinena nunca estuvo cómodo sobre el césped. Sin embargo, en la segunda parte, bien porque el Serinena mejoró mucho su juego o bien porque los zaragozanos bajaron el ritmo, las cosas cambiaron de rumbo. El equipo local se hizo acreedor del empate e incluso tuvo ocasiones para haber mejorado el resultado. En definitiva, el reparto de puntos es justo a tenor de los méritos de los dos equipos a lo largo de los 90 minutos de juego. El Serinena se complica un poco más, mientras que los de Valdefierro siguen siendo un equipo en alza. Sin duda, pues les falta un poquito más de regularidad, pero junto con el Tarazona, el Valdefierro son los dos equipos revelación. Los goles de este 1-1, el 0-1 lo hacía para el Valdefierro en el 20, Figueroa empataba para el Serinena Calvete en el minuto 77. Se complica la vida, como decíamos, el Serinena, que está a un punto del descenso. Ahí está marcando la línea entre el bien y el mal. El Serinena es decimosexto con 21 puntos en descenso. El Tauste con 20. Vamos a ver si recupera el rumbo de los puntos el conjunto de Eduardo Orduna. Conociendo a Orduna y su trabajo siempre efectivo, estamos convencidos de ello. Bueno, pues como hemos dicho anteriormente, después del partido de la Serinena que ya hemos puesto en solfa, nos vamos a ir hasta Binéfar para hablar de ese empate, de ese tropezón que sirve pues a muy poco, aunque sea un puntito, para el Club Deportivo Binéfar. Carlos Marco nos lo analizará. Venga, Antonio Bardají, Renault en Barbastro. Conozca el nuevo Megane GT Line, con una imagen y acabado más deportivo. Tu nuevo Megane incluye un amplio abanico de motores diésel y gasolina. También puedes elegir la carrocería que más te guste, coupé, 5 puertas y Sport Tour. Tienes un Renault Megane totalmente equipado por 14.700 euros y seguro a todo riesgo gratis el primer año. Además, vehículos de ocasión revisados y totalmente garantizados. Antonio Bardají, Renault en Barbastro. Estamos en la calle Huesca número 15. Nuevo Renault Megane GT Line. Nunca habías deseado tanto conducir un Renault. En Montol, Grupo Tatoma. Trabajamos desde la profesionalidad, la experiencia y la calidad que nos dan más de 100 años de historia. Grupo Tatoma es el grupo industrial que engloba Inmosa, Servimosa y Transformados Torres Martí. En Monzón, Grupo Tatoma dinamiza nuestra industria. Grupo Tatoma, un seguro de progreso. Gesmar es la carpintería metálica en Monzón. En Gesmar trabajamos para ofrecerle soluciones de calidad, atención personalizada y el mejor servicio postventa. También en nuestras puertas de garaje seccionales de seguridad, aisladas, enrollables y basculantes. Gesmar, en Polígono Paules de Monzón. Teléfono 974-400789. Gesmar es la carpintería metálica de calidad. Cuando se habla de la mejor gestión del agua, Riegos del Somontano tiene la palabra. En Riegos del Somontano somos especialistas en todo tipo de sistemas de riego, aspersión, goteo, pívot, conducciones de agua e impermeabilizaciones. Riegos del Somontano, en la calle Benasque 1 de Barbastro, le ofrece todo tipo de materiales relacionados con el riego. Más información en el 667 30 46 17 y 974 31 66 51. Riegos del Somontano. Nos gusta cuidar el agua. Están escuchando Punto Radio Valle del Cinca en el 107.8 de su FM. Con Muebles Rey vamos a conocer todo lo sucedido en el último partido del Club Deportivo Binéfar. Muebles Rey, en la calle Primero de Mayo 25 de Binéfar, patrocina los comentarios y las entrevistas del Club Deportivo Binéfar. Con Muebles Rey en la calle Primero de Mayo de Binéfar y con sus sensacionales rebajas, las mejores en torno al mercado del mueble, con Muebles Rey nos vamos a hablar, como siempre, del Club Deportivo Binéfar. El Binéfar no pudo pasar del empate en Tauste, donde se adelantó en el marcador, pero los locales empataron y de esta forma sorprenden a un Binéfar que desaprovechó una buena ocasión con los resultados negativos de sus rivales directos para, pues, poner tierra de por medio. Carlos Marco Binéfar, muy buenas, Carlos. Hola, muy buenas, Paco. Bueno, pues todo el partido ganando y al final, lo contábamos ayer en directo en nuestro programa de retransmisiones, el gozo en un pozo y pinchazo, porque se puede considerar así ese punto que al Binéfar le sirve para poco, al Tauste yo creo que le sirve para más porque un equipo que está en descenso no contaba con sacar ninguno con el Club Deportivo Binéfar. Pues la verdad que sí, Paco, tercer empate consecutivo del Club Deportivo Binéfar, que lleva 6 jornadas sin perder, pero también de esas 6 tan solo ha sabido ganar un partido, que fue frente al Tarazona. Fuera de casa seguimos muy atascados, desde mitad de noviembre, cuando se ganó el Torricón, sigue sin ganarse lejos de los Olmos, y ayer, que parecía un día propicio frente a un rival de la parte de abajo, las cosas comenzaron fenomenales, cuando en la primera parte pues Didac realizaba una gran jugada por banda izquierda, ponía un centro que Nietzsche remataba al fondo de la portería. En la primera parte pues se tuvo alguna ocasión que incluso pudo sentenciar el partido, no pudo ser así, comenzó la segunda mitad y en apenas unos minutos pues vinieron todas las malas noticias, porque nada, pues apenas llevábamos 10 minutos de la segunda parte, se lesionó Petro, se ha confirmado que es rotura de clavícula, por lo tanto el delantero del Binéfar se perderá los próximos pues aproximadamente 2 meses y medio, 3 de la competición, y debutaba Seidi, pero el Binéfar durante 2 minutos con la lesión de Petro pues perdía un poquito el norte, lograba empatar el Tauste, a partir de ahí el Binéfar volvió a intentar ir por la victoria. Seidi en su debut pues tuvo el gol en sus botas, pero la pelota se marchaba alta, e incluso el Tauste en los instantes finales pues con el guardameta del Binéfar Santi Batido tuvo una inmejorable ocasión que lanzó fuera para incluso haberse llevado los 3 puntos. Al final pues lo que comentabas, ves los resultados de los demás equipos y dices, bueno, pues el punto quizás no es tan malo, sigues en playoff, de los de arriba quitando Zaragoza, Bay, Monzón, nadie ganó, pero también ves que es una oportunidad desaprovechada para haber abierto un pequeño hueco con algún rival directo. Y es que sin duda, pues como decíamos, se puede considerar ese tropiezo importante, ya que pues por arriba pinchó el Egea y pinchó el Utebo, también el Andorra, pero bueno, el fútbol tiene estas cosas en torno a esos fichajes que llegaban y que ya anunciábamos, sobre todo el de Seidi dejó buenas sensaciones, aunque quizás el de ayer no fuera el mejor partido para exhibirse, ¿no? No, la verdad que no era quizás su mejor partido, pero Seidi yo creo que un jugador que si viene en forma tiene que marcar la diferencia en ese centro del campo del Binéfar, pero claro, en teoría estaba, lo comentábamos la semana pasada, estaba cerrado el cupo de fichajes, y yo creo que ahora con la lesión de Petro es que se tiene que traer un delantero porque es muy necesario. El Binéfar tiene 3 delanteros que son Jordi Martí, Ermengol y Petro, hasta ahora siempre Monserrate, pero siempre es innegociable, ha salido siempre con 2 delanteros que normalmente son Ermengol y Jordi Martí. En este caso pues por la sanción de Jordi Martí salían en punta Petro y Ermengol, Petro que haya lesionado, y es que ahora mismo en plantilla solo tiene a Monserrate 2 delanteros. Si va a perder a Petro para los próximos 2 meses y medio, 3, prácticamente es toda la segunda vuelta que hay de competición, por lo tanto es necesario un delantero. O sea, supongo que ayer o hoy la directiva, desde que se conoce esta situación, se habrá puesto en marcha para intentar traer, aunque sea un delantero para ser suplente, porque si no se queda sin alternativas desde el banquillo. Un Binéfar que queda, a pesar de ello, cuarto con 42 puntos, hay que recobrar la moral y recobrar de nuevo la senda de las victorias. Quien más pinche, como siempre, será el que se quedará fuera. El Binéfar ha demostrado ser muy regular y, sobre todo, en casa, la próxima visita frente a la Santa Isabel, bueno, pues hay que pelearla, pero lo cierto es que llega el penúltimo clasificado. Sí, ya tenemos clasificado y es un partido para vencer y convencer. Yo creo que ni el propio equipo, ni la directiva, ni la afición estaría contento con una victoria por la mínima, una victoria sin luz propia. El Binéfar tiene que ganar, tiene que convencer y tiene que volver a recuperar esas buenas sensaciones que ha ofrecido durante gran parte de la temporada. Pero quiere decir que no lo haya hecho, porque los 3 primeros partidos de esta segunda vuelta han sido 3 empates, que en los 3 el Binéfar no ha sido entendido ninguno. Y en los 3 estamos muy cerca de poderlo ganar. Pero una cosa no debe ser otra. El Binéfar está descentrado. Transvaso, alquiler y venta de herramientas y maquinaria para la construcción. Porque Transvaso es tu mejor opción en la provincia de Huesca, en sus oficinas de Monzón, Barbastro y Fraga. Estamos en el teléfono 974 40 07 49 y en la página web www.transvaso.com. En Punto Radio hablamos del Atlético Monzón. El 2-0 del Atlético de Monzón frente al Giner Torrero, sumado a los resultados favorables para los montisonenses, acerca a los de Miguel Rubio a puestos de playoff, ascendiendo a la sexta posición con 37 puntos y colocándose a 5 puntos de Zaragoza B, Utebo y Binefar, que cuentan con 42. Nos vamos hasta Monzón. Carlos Lasús. Carlos, muy buenas. Hola Paco, buenas tardes. Bueno, jornada redonda porque el Monzón ganó y porque el resto de rivales por la parte alta de la tabla clasificatoria, algunos de esos resultados también acompañaron. Comenzamos por ese resumen de una victoria que nunca peligró en Monzón. Bueno, pues no peligró, porque yo creo que desde el principio se vio que el Monzón iba a llevar el dominio total y absoluto, ¿no? Que Giner Torrero pues era un equipo pues mucho más limitado técnicamente que el Atlético de Monzón, al que el campo pues se le hacía grande, aunque es verdad, ¿no?, que hasta el gol de penalti de Mesa, aparte de que el Monzón tuvo pues dos o tres buenas ocasiones para haberse adelantado y luego para para sentenciar. Aparte de eso, el Giner no jugó mal, sobre todo defensivamente fue un equipo ordenado, que no perdió el sitio, que tampoco el Monzón lo tuvo fácil, ¿no? La primera parte fue más clara, ¿no? A favor del equipo local, del equipo de Rubio. El Monzón, como decía antes, tuvo, además del gol, alguna ocasión buena para haber dejado el partido pues prácticamente ya visto para sentenciar en el descanso. No fue así. Y en la segunda parte, pues lo que suele ocurrir, lo comentaba ayer, ¿no? Un 1-0 siempre es un resultado escaso, aunque domines, aunque el otro equipo no te llegue, ¿no? Porque en cualquier balón largo, cualquier fallo, bueno, cualquier cosa te puede provocar una situación de riesgo para que se te vayan los puntos, ¿no? Y de hecho pudo ocurrir, porque con el 1-0 el Giner Torrero tuvo una muy buena ocasión en un cabezazo que se le fue alto a la delantera, ¿no? Bueno, pues pudo pasar ahí a empatar el partido. Bueno, curiosamente luego un zapatazo de los de él, ¿no? De Diego Casaña, del Monegrino, pues es lo que ya supuso el segundo del Monzón y, bueno, la sentencia definitiva, porque lo que sí ya parecía absolutamente imposible es que el Giner tuviera capacidad como para superar ese marcador. Y efectivamente es lo que ocurrió. Ellos siguieron jugando al mismo nivel, intentándolo, pero pues eso, un equipo técnicamente pues justito, por eso va en zona de riesgo, prácticamente pegado a los equipos que defenderían ahora de categoría, y un equipo que en casa sí se hace fuerte por ser un campo pequeño, lo tienen pillado, juegan balones largos, segundas jugadas, pero cuando juegan fuera de casa, sobre todo en campos ya un poco grandes, pues lo pasan mal, aunque insisto, tampoco es que diera una malísima imagen, ni mucho menos. De hecho, la segunda parte del Monzón tampoco fue ninguna maravilla, pero vamos, victoria, no voy a decir cómoda, pero desde luego justa, y tampoco de las que más ha costado en la temporada, ¿no? Bueno, pues hasta aquí el análisis, como siempre, de nuestro compañero Carlos Lasús, que ayer nos traía la voz y la retransmisión de este encuentro. Nos quedamos con protagonistas. Vamos a escuchar a Miguel Rubio, Juan Carlos Galindo, Marc Breznes y David Lailla, despidiendo ya a Carlos Lasús. Mañana nos volveremos a encontrar para hablar de baloncesto en el programa del martes. Don Carlos, muchísimas gracias. Hasta mañana. Pues hasta mañana, Paco. Amigos oyentes, hablaremos de básquet, en este caso también de victoria, a doble victoria a los montisoneses en fútbol y en baloncesto este fin de semana, y mañana, pues además del comentario, también tendremos opiniones de protagonistas, a final de esa muy buena victoria de Cosisa en la cancha de la Sorullier, pero será mañana. Paco, gracias, también a los oyentes, y hasta mañana. Tú subes como la marea, yo bajo como la tensión, pa' mí es como un rompeo. El estado del terreno de juego del Isidro Calderón sigue siendo la cruz del técnico montisonense Miguel Rubio, quien al término del encuentro pues expresaba su satisfacción por el esfuerzo del equipo y subrayaba que ya hay que tener en mente al Valdefierro, próximo rival del Atlético de Monzón. Pues precisamente nos vamos con las opiniones de los protagonistas de este partido del Atlético de Monzón, y comenzaremos escuchando a Miguel Rubio. Opiniones que llegan por deferencia del Hotel Vianeto. Una vez conocidos los datos del partido del Atlético de Monzón, vamos a escuchar lo que decían los protagonistas, gracias a Hotel Vianeto. 84 habitaciones totalmente equipadas y con parking gratuito, salones para banquetes con capacidad para 500 personas y restaurante para disfrutar de servicio a la carta o un variado menú. Estamos en Avenida Lérida, teléfono 974 40 1900 y en la página web www.monzon.net/Vianeto. Con Hotel Vianeto, oímos a los protagonistas del Atlético Monzón. Miguel Rubio, técnico del Atlético de Monzón, hablaba con Carlos Lasús. Los aceros, yo creo que refleja pues la superioridad del Monzón, ¿no? Bueno, yo creo que los tres puntos son merecidos. El equipo en la primera parte ha estado francamente bien. Nos hemos ido solo con un 1-0. Creo que hemos hecho méritos para algo más. Pero bueno, al final lo importante son los tres puntos y nada, que no ha habido lesiones y eso es lo más importante, ¿no?, en este partido. Bueno, cuando el 1-0 daba la impresión de que se nos ponía bien, porque ellos en teoría se iban a tener que abrir y íbamos a tener más espacios. Bueno, no ha sido tanto así porque ellos mucho no han cambiado el dibujo, y en la segunda parte nos ha costado más de lo que se esperaba para ese 2-0, que nos dejara un poquito la tranquilidad que siempre deja la incertidumbre de un 1-0, que en cualquier llegada pues te pueden dar un susto, ¿no? Está claro que sí. Nuestra segunda parte no ha sido tan buena, no hemos tenido tanta claridad en el juego, hemos cometido demasiados errores en el pase, nos hemos precipitado en algunas ocasiones. Bueno, esto yo sobre todo lo achaco al estado del terreno de juego, que la realidad es que no nos beneficia nada, pero bueno, es lo que tenemos, es con lo que tenemos que jugar y creo que nos estamos adaptando bien, pero sí que es verdad que en algunas ocasiones pues se cometen errores técnicos que en otras ocasiones no cometeríamos. Bueno, lo has dicho muchas veces, ¿no? El rival juega y hay que reconocer que ellos, con carencias técnicas muy inferiores a los nuestros, yo creo que está claro, pero que no han perdido la cara en todo momento, que físicamente han aguantado muy bien. Yo tenía dudas porque ellos tienen un campito pequeño, aquí tenían que correr muchos más metros, han aguantado bien y nos han tapado bien los espacios y no nos han dejado mucha capacidad para jugar con comodidad, ¿no? Para tocar, ¿no? Sí, no, tocar sí que hemos tocado. Lo que pasa es que, lógicamente, para conseguir el último pase o el pase definitivo, pues es importante que haya movilidad y después que pues el terreno de juego permita pues realizar pases, ¿no? Ya te digo que hemos intentado algunos pases interiores, no nos han salido. Y bueno, estamos hablando de jugadores que técnicamente están bien, ¿no? De tercera que Caseña, Martí, y bueno, de conseguir ese pase definitivo, que nos sirviera hasta conseguir el 2-0 y jugar con un poco más de tranquilidad, pero ya te digo, hay que estar contentos con el esfuerzo del equipo, con nuestra primera parte sobre todo, que no nos han generado apenas problemas, una ocasión que ha sido un error nuestro, pero bueno, al final, por suerte o por desgracia, pues siempre hay algún error que otro. La realidad es que hoy no hemos cometido muchos, sobre todo en la parte de atrás, y nos ha servido para conseguir los 3 puntos, que es lo que buscábamos. Miguel Rubio hablaba en la sintonía del marcador en punto de Punto Radio. Esto es lo más destacado que nos decía Juan Carlos Galindo, el entrenador del Giner Torrero. Nos daba su versión de los hechos. Me ha parecido un poquito excesivo para los méritos que hemos hecho. La primera parte, pues bueno, nos hemos echado atrás. El contrario ha intentado jugarnos de una manera muy ofensiva. Hoy ha sacado un sistema bastante ofensivo. Ha tenido sus opciones, no muchas. La más clara la ha materializado. Y en el segundo tiempo, pues bueno, hemos intentado tener más el valor, hemos intentado crear más peligro, lo hemos hecho, hemos tenido nuestras ocasiones claras, no las hemos materializado, y en el último suspiro, pues, que en un acierto del jugador de Casaña, me parece que ha sido, y un desacierto también de nuestro portero por parte nuestra, pues ha conseguido el ganarse el partido, ¿no? Pero vamos, estoy contento con el trabajo de los jugadores y bueno, y desear suerte a Monzón, que es un gran equipo y que tiene que estar arriba porque se lo merece, y el trabajo que realiza Miguel con ellos pues se ve plasmado en el campo. No, y motivos suficientes para estar satisfecho, porque tu equipo, yo creo, lo ha hecho muy bien. Ha mantenido el dibujo en la segunda parte parecido a la primera, porque tampoco se ha querido volver locos para que nos pillaran en la contra, pero bueno, buscando más la portería de Mar, y sobre todo los chavales físicamente han aguantado muy bien todo el partido, haciendo un gran trabajo, y bueno, pues no ha llegado el 1-1 en una jugada donde la habéis tenido ahí en un remate, y bueno, el Monzón luego ha sentenciado, pero yo creo que el Giner Torrero ha dado la cara en todo momento ante un buen equipo, ¿no? Sí, bueno, lógicamente contento pues no puedes estar porque no has sumado, ¿no? Y este equipo pues tiene que intentar ir sumando para alejarse de las posiciones de descenso, ¿no? Pero sí que está claro que los chavales pues han hecho un segundo tiempo bastante desinhibido, ¿no? Han jugado bien de pie a pie, y eso el Monzón lo ha acusado, porque el Monzón no está acostumbrado a ir detrás del balón. Nosotros hemos intentado que fueran detrás del balón. No hemos tenido suerte, pero vamos, estoy contento por el trabajo, porque son chicos jóvenes, ya sabéis que no se cobra, y que por este camino de pensamiento que los chicos van a progresar y vamos a ir para arriba. Bueno, pues hemos oído a los dos entrenadores. Ahora es turno de escuchar a los que juegan, a los protagonistas de verdad, los que definen los partidos. Marc también pasaba por los micrófonos de Punto Radio. Victoria, creo que es justa, ¿no? Sí, victoria trabajada y 3 puntitos más. Bueno, 3 puntos que nos permiten recortar esas diferencias con los de arriba y estar más cerca con los resultados. Sí, bueno, no sé qué resultados ha habido hoy, pero sí, 3 puntitos más para seguir intentando meternos arriba y bueno, a seguir igual. Bueno, una buena primera parte, ocasiones para haber sentenciado, no lo hemos hecho, y luego un 1-0 siempre Mar es un resultado peligroso, pero bueno, ha llegado el 2-0 y nos ha evitado riesgos de que nos dieran algún susto, ¿no? Sí, la verdad que la primera parte, bueno, podríamos haber sentenciado, nos ha llegado a la segunda parte a meter un golito rápido, y bueno, pues tiene la suerte de meter y después de aguantar el resultado. Sigue costando, el campo no está bien, cuesta mucho, tocáis, pero luego es que a la hora de definir un poquito del último pase, está fatal. Sí, la verdad que para circular la pelota, controles antes de dar el pase, y después, claro, la línea, las últimas líneas para definir es complicado. Hoy tenemos un amplio repertorio de futbolistas del Atlético de Monzón que escuchar. Bresnez también hablaba con Carlos Lasús. Monzón ha sido pues superior, ¿no? Sí, yo creo que desde la primera parte hemos tenido control del balón y sí, nos merecemos ganar. En la primera parte ya hemos fallado varias ocasiones para sentenciar y en la segunda ya está un poquito más igualado el terreno de juego, todo el terreno más pesado. Y al final hemos conseguido meter segundo y más tranquilos. Sí, en la segunda un poquito peor por todo eso, porque además ellos, la verdad es que efectivamente pensamos que se irían un poquito abajo, que se abrirían más y tendríamos espacios, y todo eso no ha pasado. Nos ha costado un poquito, pero vamos, no, aparentemente no había problemas, pero un 1-0 siempre te puede llevar a alguna duda, a algún problema detrás, ¿no? Sí, siempre con el 1-0 estás ahí con la duda de a ver si te puede meter un gol de córner, de falta, vas un poquito con las dudas. Intentas sentenciar lo antes posible, pero el rival también también juega. Y ha tenido pues su partido de estar atrás y duros, fuertes y al final, mira, no pude conseguir ganar. Palabras de Bresnez y vamos a cerrar con David Lailla, futbolista formado en las divisiones inferiores del Atlético de Monzón, que ahora pues es el dueño de ese carril izquierdo y que también nos daba su opinión sobre esta victoria y también en lo personal de cómo le están marchando las cosas esta temporada. Y David, pues con un puesto de titular, luego hablamos de eso, aunque sea rápidamente. 2-0, yo creo que buena victoria, trabajada, difícil, porque Ginés Torre ha dado la cara en todo el partido. Una segunda parte nos ha costado más, pero bueno, yo creo que una victoria, David, pues inapelable, ¿no? Y muy justa. Sí, la verdad que ha sido merecida. Hemos tenido mucha posesión, sobre todo en la primera parte. Hemos tenido muchas ocasiones y bueno, y lo importante es que no nos han llegado nada, solo una ocasión o dos. Y por tanto, tres puntos. Bueno, ha llegado un poquito tarde la sentencia porque hasta entonces, bueno, en cualquier jugada lo vamos a hacer con otros compañeros y con Rubio, ¿no? Te pueden dar ellos algún problema, de hecho un par de aproximaciones han tenido. Faltaba la sentencia, ha habido que esperar, pero bueno, por lo menos los últimos minutos ya la cosa tranquila. Sí, la verdad que sí. Necesitamos el segundo gol para tranquilizarnos ya del todo. Ha llegado en los últimos minutos, pero hemos seguido trabajando y hemos conseguido la victoria. Bueno, particularmente una muy buena temporada. Era tu experiencia en tu ciudad, en el club que te vio nacer como futbolista, en tercera división por primera vez y, bueno, hacerte con el puesto a la banda izquierda en este equipo era, David, muy, muy difícil, ¿eh? Sí, lo he conseguido gracias al trabajo, día a día, el entrenador me ha confiado en mí. Y yo intentar dar lo mejor posible. Bueno, pues seguro que va a dar muchas tardes de gloria el chaval David Lailla, que tiene mucho tiempo por delante para demostrar el mucho fútbol que lleva en sus botas. Cerramos así con el análisis, con nuestra tertulia del Atlético de Monzón a vuelta de pausa publicitaria. Abrimos la de la Unión Deportiva Barbastro aquí en el Estudio 1 de Punto Radio. Ya tenemos a Jesús Sánchez y a Héctor Callizo, guardameta de la Unión Deportiva Barbastro, que va a ser nuestro invitado especial hoy en la tertulia de un Barbastro que ayer ganaba, quizás con excesivo castigo, 4-1 frente al Tarazona. También oiremos a Cristian Abad, técnico del Barbastro, y Javier Moncayo, entrenador del Tarazona. Enseguida regresamos. El deporte en punto en internet. Escucha los programas de lunes, martes y viernes cuando quieras y allí donde estés. Entra en cdaltorricón.com, udebarbastro.com o futbolenaragón.com y a través del reproductor que aparece en pantalla o descargando el archivo disfrutarás de todos los programas o la parte que más te interese. Punto Radio Valle del Cinca. Seguimos avanzando. Acortamos distancias para estar siempre a tu lado. Cafetería Restaurante Hermanos Cantín. Amplia oferta gastronómica que combina tradición y vanguardia. Pioneros en el arte de la restauración, Hermanos Cantín, en el edificio de la Sociedad Mercantil y Artesana, frente a la estación de autobuses. Teléfono 974-31-1072. Abierto todos los días de 7 de la mañana a 12 de la noche. Cafetería Restaurante Hermanos Cantín. Desayunos, comidas y cenas con otro estilo. Esta es la predicción del tiempo para hoy. ¿Lluvia? ¿Hielo? ¿Frío? Estos días es importante revisar su vehículo y sobre todo la estabilidad de su coche, que depende de unas buenas ruedas. En Neumáticos Loipe le ofrecemos todas las marcas y modelos en neumáticos con la garantía de un servicio profesional y años de experiencia. Neumáticos Loipe, en la avenida Pirineos, polígono La Cerámica, nave 10 de Barbastro. Teléfono 974-31-1725. En Acristalamientos Crisalar instalamos espejos murales, lunas pulidas, biseles, grabados, mámparas de baño, manufacturas del vidrio. Cuando en el exterior hace frío, coloca en tus viejas ventanas o balcones de siempre el doble acristalamiento Climalit. Así ahorrarás energía y evitarás oír los ruidos del exterior, dejando el mal tiempo y los ruidos al otro lado del cristal. También ponemos lunas de seguridad en tu negocio o empresa. Acristalamientos Crisalar. Estamos en la calle Santiago número 6. Teléfono 974-311750 de Barbastro. Acristalamientos Crisalar. La garantía de un trabajo bien hecho. No más resbalones y dificultad en la bañera. Te la cambiamos en menos de 8 horas por un plato de ducha antideslizante. ¿Dónde? En todo servicio del Somontano. Disfruta de los últimos diseños en baños con platos de ducha antideslizantes, especiales para la comodidad de personas de movilidad reducida y tercera edad. Sin obras molestas, al mejor precio y en tiempo récord de 8 horas. Todo servicio del Somontano en Barbastro, junto al Colegio Nuevo de la Merced, o en todoserviciodelsomontano.com. Todo servicio del Somontano. Te hacemos la vida más fácil. El deporte en punto. La radio al estilo de Paco Bellot. Analizamos el último partido de la Unión Deportiva Barbastro. Un tiempo de radio gentileza de Cosalvi, concesionario oficial Citroën en Barbastro y comarca. Aquí encontrarás la gama más amplia y con los últimos modelos en turismos y vehículos industriales. Somos especialistas en flotas y renting. Además disponemos de un gran stock de coches de ocasión. Ven a vernos en Avenida Pirineos 52 de Barbastro. Cosalvi nos acerca toda la información de la Unión Deportiva Barbastro. La Unión Deportiva Barbastro venció al Tarazona 4-1 en un partido en el que los barbastrenses tuvieron mejor definición, mientras que el Tarazona no aprovechó sus oportunidades de la primera parte. Un Barbastro que quizás castigó excesivamente al Tarazona, pero sí que en realidad un gol más o menos, la victoria siempre la mereció el conjunto barbastrense. Con Cosalvi abrimos nuestro tiempo para la tertulia de la Unión Deportiva Barbastro y saludamos ya a nuestros dos invitados que están aquí en el Estudio 1 de Punto Radio. Jesús Sánchez, Jesús, muy buenas. Hola, buenas tardes. Y Héctor Gallizo, guardameta de la Unión Deportiva Barbastro. ¿Qué hay, Héctor? Buenas tardes. Bueno, hoy no hay entrenamiento, ¿no? Hoy no hay entrenamiento. Bueno, pues... tiene descanso. Y también nosotros durante este mes de enero hemos descansado de tener compañeros tuyos, porque pues habitualmente vienen todos los lunes uno u otro, pero claro, en esa mini pretemporada pues no puede ser, y ya llegará febrero y los seguimos teniendo. Lo que pasa que hoy pues el míster ha decidido no entrenar. Barbastro que ayer, Héctor Callizo, pues bueno, se deshacía 4-1 del conjunto del Tarazona. ¿Cuál es tu opinión del partido, Héctor? Pues bueno, bien, la verdad que después del resultado contra el Pomar, pues la verdad que una victoria en casa siempre viene bien, ¿no?, para los ánimos, y aparte si es con un resultado abultado, pues mucho mejor. Sí que, como dice la gente, a lo mejor no merecimos ese resultado, pero bueno, la verdad que la definición estuvimos acertados mucho mejor que en otros partidos y bueno, pues contentos. Y es que el gol va por rachas. El día del Pomar precisamente faltó eso, definición, ¿no? Y ayer pues estuvimos sobrados. Sí, la verdad que estamos haciendo muy buenos partidos y a lo mejor pues falta ese golpe de fortuna que no tenemos, pues en, por ejemplo, el día del Pomar, que nos faltó la definición, porque ocasiones sí que hicimos, y bueno, ayer sí que tuvimos esas ocasiones y entraron, ¿no? Había que sobreponerse a esa derrota frente al Pomar, y bueno, pues el equipo respondió bien, ¿no, Héctor? Sí, la verdad que el equipo estuvo bien, ¿no? La segunda parte sí que a raíz de la expulsión pudimos haber bajado un poco, pero bueno, yo creo que enseguida metimos el 3-1 y bueno, los cambios también nos dieron mucha mucha vida, ¿no? Salió Rafita, metió dos goles y bueno, Dani también estuvo muy bien y Roberto también, ¿no? Y eso pues se nota. Sin duda los cambios fundamentales. Otras veces se le ha criticado a Cristian Abad los cambios, pues bueno, pues cuando uno lo acierta, pues también hay que aplaudirlo. Jesús Sánchez, tu opinión del partido. Bueno, pues sí que fue un 100% de efectividad. Pasó como el día del Giner, o en otras ocasiones, en otros partidos, pues hemos echado en falta que pues, se creaban muchas oportunidades y sin embargo faltaba el terminarlas, el concretar, y ayer fue uno de los partidos en los que se concretó pues muy claramente. Comentamos a micrófono cerrado con Héctor que en los primeros 20 minutos el Tarazona pues vino con a las claras a encerrar al Barbastro, a buscar descaradamente la portería, y de hecho una opción muy clara en una pérdida de balón del saque de banda del Barbastro, tuvo que salir Callizo la desesperada, desde unos 20 metros intentó la vaselina Rodrigo y se le fue fuera. En un remate, si no recuerdo mal, de Luis Álvarez, con la puntita de los dedos, tocó lo justo para que se fuera al palo y se fue fuera. Ellos tuvieron sus opciones, además un equipo pues muy aguerrido, muy de presionar muy arriba. Las condiciones del terreno de juego pésimas no permitían que se saliera jugando desde atrás como quiere Cristian. Y bueno, al final bueno, nos pudimos zafar de esa presión. Llegó el penalti sobre Hugo y luego con el marcador a favor serenamos algo más el juego. Ellos siguieron a su ritmo, que además no bajaron la intensidad ni el pistón hasta, yo creo que faltando 15 minutos, que ya estaban extenuados. Pero con el segundo gol de Javi, magistral puesta de Miguel, y Javi adelantándose de delantero, marcó ese segundo gol. Cuando se complicó más la situación fue con la expulsión de Tomeu, que además pienso que justamente, porque había golpeado en el larguero el balón, lo tuvo que despejar, levantó muy alto el pie, golpeando al delantero en la cabeza. Y piensas que te quedas con uno menos, que ellos han acortado distancias y que llevan una intensidad, una presión de juego muy muy elevada. Y ahí es cuando yo creo que le salió muy bien, lo vio Cristian perfecto, que ellos iban a intentar todavía presionar más arriba y que además sus defensas estaban cansados. Buscó la velocidad de Escolano y la electricidad de Rafi, y en dos jugadas, las dos puestas por la derecha de Dani, encontró a Rafi, que además el hombre más bajito, los dos de cabeza, espléndidos. Yo creo que mató el partido de una manera que clara, que además satisfizo al público, al poco que se dio cita ayer en el municipal, pero hizo justicia en vencer un partido con holgura y por fin con satisfacción. Bueno, pues nos alegramos mucho, Héctor Callizo, por Rafita, que es el tercer gol que lleva ya en lo que llevamos de temporada, y eso que ha empezado a jugar hace poco porque estuvo lesionado. Y también nos alegramos por Daniel Escolano, que ayer tuvo una sensacional actuación. Los dos, tanto Rafita como Escolano, Héctor, decisivos, ¿no? Sí, bueno, como ya he dicho antes, Dani y Rafa salen en la segunda parte, cuando el partido, pues bueno, vamos 2-1 en el marcador, y Dani juega, pues nos quedamos con un punta solo, ¿no? Rafa se queda solo en punta, Dani se coloca en la derecha, y bueno, Dani con la velocidad que tiene, pues desborda muy rápido y mete dos buenos balones para que Rafa cabece uno. Bueno, el otro fue de córner. Pero muy bien, ya te digo, muy contento, y sobre todo contento por la actuación de los dos, ¿no? Porque Rafa llevaba mucho tiempo que le apetecía muchísimo jugar, y bueno, a raíz de esa lesión pues ha estado un poco dolido, y bueno, yo muy contento porque vuelva a jugar y sobre todo porque vuelva a meter goles, ¿no? Además, Jesús, tanto Escolano como Rafa, sobre todo Rafita, es un jugador que en las segundas partes, con las defensas ya cansadas, reventadas, esos últimos 20-30 minutos, no digo que tenga que ser reserva y jugar siempre los últimos 20 minutos, pero me refiero que saliendo como salió allí, puede ganar muchos partidos, porque la defensa la pilla rota, y con esa velocidad y electricidad que tiene, Rafita puede dar muchos puntos así al Barbastro. Sí, porque es un hombre incordiador, que además pues tiene buen toque de balón, que se caracteriza sobre todo porque ve muy bien el desmarque, ve muy bien cómo puede encimar o llegar a presionar al defensor o moverlo, y eso lo ha tenido siempre, ¿no? Eso no se pierde. De hecho, ayer los dos remates fueron de pillo, fueron de estar intenso y de estar eléctrico. El campo, Héctor Callizo, no está bien, el campo sobre todo con el invierno, con el frío que está cayendo, con la niebla, con el agua también, que hemos tenido un poco de todo, y ya pues mayor que es, está en unas condiciones realmente no buenas, y yo siempre pienso en los porteros, porque por los jugadores patinas, te resbalas, siempre tienes un compañero que te puede echar un cable y el fallo no se ve, pero un fallo en un guardameta es gol. Pues sí, la verdad que el campo no está bien, ¿no? Es un césped que lleva mucho tiempo y se nota, ¿no? Y además cuando viene el invierno y viene este frío es muy difícil de tenerlo bien. Entrenamos allí y se pisa pues casi todos los días, y el domingo pues no está en unas condiciones buenas, ¿no? Es más, con la forma que tenemos de jugar, pues a veces es complicado, ¿no? Y más para un portero, ¿no? Porque un fallo tuyo, como tú dices, es gol. Y bueno, pues sí que ayer tuve algún tipo de problemas con los pies, bueno, y en el balón, en algún tipo de cesión, sí que te viene botando un poco complicado. Y ¿Sufres más de la cuenta? Sufro más, claro, en un campo artificial, pues bueno, te da tiempo a controlarla, te da tiempo a levantar la cabeza y a mirar, ¿no? Pero bueno, como ha dicho Jesús, ellos la verdad que presionaron muy arriba, y cuando me lanzaban el balón a mí, pues me venían a presionar y la verdad que es complicado. Pero bueno, es el que hay y no hay más, ¿no? Tenemos que jugar allí y también hemos hecho muy buenos partidos, ¿no? Contra Giner. El campo pues estaba muy mal y bueno, pues conseguimos una victoria muy buena y hay que seguir trabajando, ¿no? Sabemos lo que hay, está mal para nosotros, pero para los equipos que vienen también. No ayuda en nada al juego del equipo el estado del terreno de juego. Sin duda los cuidadores se afanan en hacerlo lo mejor posible, pero lo que está claro es que pues el campo tiene esas limitaciones. En Monzón ya están moviendo el tema del campo de césped artificial para el Isidro Calderón, porque no solo está mal el de Barbastro, repito, los vecinos de Monzón pues lo tienen igual o peor, con quejas continuar de su técnico, de Miguel Rubio. Bueno, pues aquí no sé cómo está esa situación, no sé si se está en mente poderlo sustituir por césped artificial, pero también la situación y la coyuntura económica que estamos atravesando pues hace que uno pues tenga que tener cierto cuidado en ese tipo de inversiones. Lo que está claro, Jesús Sánchez, es que pues el Barbastro, quizás el aficionado con el 2-1 pensaba que iba a sufrir, quizás con un hombre menos tras la expulsión justa de Tomeu, como decías, pues se pensaba que se iba a sufrir, y bueno, pues todo lo contrario, el Barbastro supo jugar casi mejor con 10 que con 11. Yo creo que ahí estuvo muy vivo Cristian, ¿no? Vio que ellos se iban a crecer al tener un central fuera. Perdíamos ahí un poco de envergadura, teníamos que retrasar a Miguel hacia el lateral, y yo creo que vio que iban a presionar más, que nos iban a encerrar, y que antes de que cundieran los nervios había que buscar un revulsivo y salir en velocidad. Le quedaba a Dani en la recámara, lo metió para buscar esa contra y poderlos pillar, y con Rafa en el campo ya y con lo que hablábamos antes, ¿no? Y Ramón, muy bien de central, que no es su puesto, pero ya ha jugado muchas veces. No, pero Ramón es un hombre que a lo mejor dices no destaca en ningún puesto, pero sin embargo te cubre y te trabaja y te vale para todos, porque lo hemos tenido incluso como en el centro del campo, como cierre. Vale para todo y lo hemos tenido hasta incluso de extremo, y ha corrido la banda como ninguno. Es un hombre que es un todoterreno y que se acopla muy bien. La temporada de la Unión Deportiva Barbastro, Héctor Callizo, bueno, pues yo creo que está siendo positiva, no sé si por encima de lo que en un principio se esperaba, pero sí que pues en el guión previsto el Barbastro queda tras esta jornada décimo con esos 33 puntos, tiene muy cercano al Valdefierro, que está con 34, el Calatayud con 35 y al Sabiñánigo, que será el próximo rival del Barbastro, con 37. Se han perdido partidos que seguramente se hayan merecido ganar, pero queda toda una segunda vuelta por delante, y de momento se está en los números primero de la salvación y segundo pues de ocupar esa séptima, octava, novena, décima plaza. A más creo que no se puede aspirar. Bueno, la verdad que el equipo al principio de temporada comenzamos un poquito dubitativos, ¿no? Nos costó un poco coger el sistema de juego que quería Cristian y bueno, pues la verdad que hemos ido de menos a más, ¿no? Yo creo que ahora en esa décima posición pues estamos navegando en aguas tranquilas, ¿no? Porque estamos a 13 puntos del descenso y creo que a 9 de los puestos de playoff, ¿no? Sí que a lo mejor hubiendo ganado pues dos partidos más que a lo mejor lo hubiéramos merecido, que si nos han escapado al final, pues sí que estaríamos luchando por otro tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que estar en esa segunda vuelta vamos a dar mucho que hablar, ¿no? Porque el equipo ya está hecho y nos hemos hecho a la forma de jugar que quiere Cristian y bueno, pues seguramente iremos para arriba, ¿no? Todo lo que sea mejorar lo que hicimos el año pasado, que ya estamos en esa línea, pues todo va a ser muy bueno. Un inicio de segunda vuelta calcado a las tres primeras jornadas de la primera vuelta. Empate con el Valdefierro, derrota con el Pomar y victoria con el Tarazona. Un equipo, Héctor Callizo, que da gusto de verlo jugar con sus algunas limitaciones, pero lo cierto es que siempre es una apuesta atractiva por el juego, por el toque, por la llegada y bueno, por crear ocasiones, que crea muchas. Sí que es cierto, y lo hemos hablado, que pues en algunas de esos partidos falta gol, falta pegada, pero el equipo pues es atrevido en ese sentido, ¿no? Pues sí, la verdad que Cristian pues quiere un modelo de juego que de tratar bien el balón y bueno, yo desde la portería la verdad que disfruto mucho viendo a mis compañeros jugar porque la verdad que mueven muy bien el balón, se mueven muy bien sin él también, que es muy importante en el fútbol y bueno, pues creamos espacios para ocuparlos en banda y poder entrar por ahí, ¿no? Que es donde más daño se hace. Sí que hemos hecho muchísimas ocasiones y bueno, pues a lo mejor pues hay días que no quiere entrar, pero bueno, cuando quiere entrar, la verdad que es bonito y hemos hecho muy buenos partidos. Y además, Jesús, y también lo hemos comentado muchas veces, con recambios, con jugadores que cuando hay uno sancionado o lesionado o cualquier otro tipo de incidente que puede ocurrir, el equipo responde y el que sale pues se involucra en esa rueda del esquema que quiere, como decía Héctor Callizo, Cristian Abad, y bueno, pues se cumple y sí que hay titulares y sí que hay reservas, los hay en todos los equipos, pero lo cierto es que pues no se está notando cuando hay alguna baja por este motivo. No, va habiendo rotación por el tema de tarjetas, por el tema de lesión, pero de momento se está manteniendo en un buen nivel. Para este partido pues recuperamos a Jaime, José Mí también, se pierde Tomeu por esa roja. Y Ardanui. Sí, Rubén está en Bueno, Ardanui no está para jugar, ¿sí? No creo que entre todavía, pero eso es ya por progresión. En el tema de tarjetas, pues estamos, ahora mismo solo se quedará fuera Tomeu. Encontraremos a un Savillanigo distinto al que vino al Municipal. En 7 partidos solo ha tenido una victoria. Y con muchas bajas. Sí, además pierde a Manglano, a Michel y a Chocarro. Y a Chucky, a Chocarro también. Entonces, a ver, y sobre un artificial, no dejará de que, sobre todo, ahí nos perjudicará el frío. Y con mucho frío. Y que siempre es un campo difícil. En fin, pues hemos empezado a hablar, a comentar el próximo partido del Barbastro, que será en el terreno de juego de Savillanigo. Antes escuchamos a los dos entrenadores y nuestros protagonistas de la Unión Deportiva Barbastro, que llegan por deferencia todos los lunes del Gran Hotel Ciudad de Barbastro. El Barbastro ya ha jugado y después del partido llegan las opiniones. Unos minutos de radio patrocinados por el Gran Hotel Ciudad de Barbastro. Fantásticas instalaciones, servicio inigualable, 41 habitaciones, menú diario y carta en el restaurante El Portillo, desayunos, meriendas y tapas en la cantina del mercado. Porque nos gusta saber lo que pasa dentro y fuera del campo cada lunes. Gracias al Gran Hotel Ciudad de Barbastro, escuchamos la voz de los técnicos, jugadores y directivos. El Punto Radio, la gran familia rojiblanca, habla en los protagonistas de la Unión Deportiva Barbastro. Bueno, pues esto es lo que le comentaba Cristian Abad, técnico de la Unión Deportiva Barbastro, ayer a la conclusión del partido a mi compañero Adrián Vallabriga. Bueno, pues estamos satisfechos sobre todo por el resultado, ¿no? Eran 3 puntos que necesitábamos después de la última derrota y bueno, pues como te digo, muy contentos por conseguir los 3 puntos y sobre todo después de que con un hombre menos hemos conseguido marcar 2 goles y finiquitar el partido, ¿no? Por lo tanto, satisfechos. se puede hacer incluso otro partido contra el Torrijos Valdecierro, ¿no? Bueno, quizá el comienzo sí, desde luego el comienzo no ha sido bueno, hemos tenido 20 minutos muy flojos en los que pues se han podido adelantar al equipo rival, quizás hoy ahí hemos tenido la suerte que no hemos tenido otros partidos. Luego yo creo que poco a poco nos hemos ido rehaciendo y hemos ido haciendo las cosas mejor. Y como te decía, hemos tenido una fortuna de cara y hemos marcado 2 goles en la primera parte. Y desde luego hemos hecho muchos menos méritos que quizá el partido del Valdecierro o del Pomar, ¿no? Entonces, pues bueno, contentos, pero bueno, también hay que pensar que no podemos salir los 20 minutos de esa forma, ¿no? Luego la segunda parte creo que sí que hemos sido muy superiores y el equipo ha estado a una altura muy muy muy buena y sobre todo después de quedarnos con un hombre menos y que creo que hemos seguido teniendo la iniciativa del partido, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, valoración en general buena, positiva, pero sí que es cierto que quizá los otros dos partidos ha habido momentos de mejor juego que hoy. Desde la zona que dejaba 3 en todas las jugadas de balón parado, incluso con defensa de 3 también, la última medida de partido, muy atrevido y un equipo que busca los goles del fútbol. Sí, está claro, lo hemos hablado antes del partido, ¿no? De que es un equipo que tiene las ideas muy claras, muy bien trabajado a nivel ofensivo y defensivo. Por lo tanto, todavía tiene mayor valor el resultado que hemos tenido. Y más, se nos ponía complicado con el 2-1 en el momento que nos han pitado el penalti, ¿no? Y pues, fíjate que creo que no han hecho ninguna ocasión más después del 2-1 y más bien todo lo contrario. Hemos marcado 4-1 y más opciones, ¿no? Con uno menos. Por eso estamos muy contentos, muy contentos. Baja de todo para Señorío, pero vuelve a Pablo. Sí, bueno, son lances del juego, ¿no? Los centrales están más expuestos, sí, están más expuestos a esas situaciones, ¿no? Porque están más cerca de la propia portería. Ha sido una jugada pues que ha decidido el árbitro que tenía que ser roja, pues bueno, tenemos la tranquilidad de que tenemos jugadores de sobras para suplir y que estamos viendo que cuando no hay un jugador siempre hay otro que lo hace igual de bien, ¿no? Por lo tanto estamos tranquilos, nos gustaría contar con todos los jugadores, pero entendemos que son lances del juego. Ramón que le hace muy bien en central y también destaca sobre todo hoy, aunque ya se ha ganado el juego colectivo, a Rafita, que ha hecho 2 goles en muy poco rato. Sí, bueno, el posicionamiento de Ramón ha sido pues por el momento, ¿no? Ha sido la situación, la forma de recomponer al equipo que hemos tenido, no teníamos ningún otro central como cambio, entonces ha sido lo que hemos decidido. Y luego por otro lado pues nos alegramos mucho por Rafa, ¿no? De que ha marcado los 2 goles, que seguro que le van a dar confianza y que bueno, pues su participación para nosotros es muy importante, ¿no? Por lo tanto también muy contentos por ello también. Ya el equipo en buenas condiciones para ir a Sabiñánigo, un equipo tampoco está en su mejor momento. Bueno, el Sabiñánigo siempre es un equipo muy a tener en cuenta, ¿no? Y nosotros vamos a ir con una moral reforzada. Si hoy no hubiéramos ganado, las cosas no serían igual, ¿no? Después de la derrota del otro día en Pomar, muy dolorosa, si hoy no hubiéramos conseguido esos 3 puntos, iríamos con quizá más dudas, ¿no? Ahora mismo esta victoria nos da otra vez confianza y nos da fuerza y seguridad en nuestro trabajo. Entonces, pues vamos a ir con todo el optimismo del mundo y vamos, aunque sabemos que es un campo difícil, vamos a intentar a ponerle las cosas complicadas a Sabiñánigo. Bueno, pues vamos a ver si, como dice Cristian Abad, le ponen las cosas complicadas al Sabiñánigo. Javier Moncayo, el entrenador del Tarazona, recibió excesivo castigo. Le escuchamos. ¿Qué valoración hacemos de este partido 4-1 que ha tenido de todo? Pues sí, la verdad que sí, nos vamos muy dolidos por encajar 4 goles, veníamos con la intención de sacar 3 puntos, yo creo que la primera media hora ha sido muy buena en Tarazona, con 4 ocasiones claras de hacer un gol, y la verdad que el penalti que nos han pitado nos ha perjudicado bastante, y luego pues la verdad hemos ido contra remolque y no hemos podido desplegar nuestro fútbol. Sinceramente por el estado del terreno del juego, pero la verdad que creo que la victoria ha sido justa en el Barbastro, aunque muy abultada. Los penaltis la clave, primero han frenado el ímpetu del Tarazona en el primer tiempo y en la segunda parte cuando metían al equipo con 10 el Barbastro se ha vivido igual la sentencia del partido. Pues sí, la verdad que mis jugadores me comentan que Luis ha recibido un penalti y claro no lo ha pitado, ya sabes, un día te dan y otro día te quitan, no vamos a hablar al árbitro, y luego el penalti de ellos los ha metido de lleno en el partido, sobre todo viendo nuestras ganas de conseguir la victoria, los ha metido en el partido el 1-0 como te he dicho. Y la verdad que luego, cuando íbamos 2-1, el penalti nos ha pitado a favor, nos hemos metido, nos lo hemos jugado, nos ha salido mal. Bueno, vamos con tres puntos que se los lleva el Barbastro y solamente felicitar la victoria al equipo de la ciudad. El Tarazona con un planteamiento ofensivo ha sido fiel a su estilo, ¿ha podido desplegar igualmente su fútbol aquí en el municipal? Sí, hombre, tenemos la pega del campo, somos un equipo que nos gusta tratar bien el balón, nos gusta jugar ofensivo, tenemos nuestras preocupaciones defensivas, pero la verdad que el campo no estaba para jugar al fútbol, hemos intentado jugar lo que se ha podido y la verdad que la primera media ha sido muy buena, pasa que luego nos ha salido mal y hay que buscar el cómputo general y en definitiva creo que esta zona se va goleado excesivamente, pero con buena, con buenas sensaciones. ¿Viene por dando el trazo de cara a próximos partidos? Sí, nuestra intención es Palebro, sabemos que es un rival directo nuestro y creo que el Tarazona basará su salvación en hacer Forking, el campo de la ciudad de Quiles. La información de los partidos del Atlético Monzón cuenta con el patrocinio especial de Talleres Murillo de Monzón. ¿Tu coche necesita un cambio de neumáticos? En Talleres Murillo de Monzón tenemos las mejores marcas a los mejores precios. Aprovecha esta oferta en cambios de neumáticos y pásate por Talleres Murillo. Tendrás tu vehículo siempre a punto. Recuerda que tienes a Talleres Murillo muy cerca de ti. En Talleres Murillo de Monzón, Polígono Paule 71, en la calle de la ITV. Teléfono 974 40 20 12. Videoclub Jupema, alquiler de películas y videojuegos las 24 horas del día. Videoclub Jupema, venta de juegos, videoconsolas y películas en DVD. Videoclub Jupema, en la calle Calvario número 4 de Monzón. Punto Radio Valle del Cinca, en el 107.8. Bueno, pues 4 minutos para llegar a las 9. Nuestra recta final la vamos a ocupar pensando en el próximo encuentro, aunque ya hemos hecho una primera andadura en él. Aunque antes yo, pues a Héctor Callizo le quiero preguntar por esa mini pretemporada que se está haciendo durante este mes de enero para ponerse pues más a tono, hacer carga física de pilas y pues poder llegar al final, si es posible, con mejor cara que el año pasado, que creo que no va a costar mucho llegar con mejor cara el último mes de competición, pero ese es el objetivo, aunque pues las piernas se cansan más y yo no sé si se nota en los partidos, Héctor. Bueno, pues sí que se nota un poco, pero la verdad que esta mini pretemporada nos va a ir muy bien, ¿no? De aquí al final de temporada. La verdad que ha sido muy llevadera porque a Cristian le gusta mucho trabajar todo con balón y bueno, pues siempre que se corre con balón se corre con otro tipo de mentalidad. Y bien, bien, muy bien. Como el Barcelona, ¿no? Como el Barcelona. Claro, claro, claro. Pues el próximo partido será en el Joaquín Ascaso de Sabiñánigo. Veremos qué horario nos ponen, 3:30, 4, en fin, sea cuando sea. El partido lo retransmitiremos en directo en la sintonía de Punto Radio, como también por la mañana, el próximo domingo, Valdefierro-Monzón. Por la tarde, íntegramente, el Sabiñánigo en Barba. Estoy muy pendiente de los partidos de Binéfar, de Pomar y también de Alto Ricón. El Sabiñánigo, séptimo clasificado, con 37 puntos, se enfrentará a la Unión Deportiva Barbastro, décimo con 33. El Barbastro, de ganar, se pondría ahí a tiro de un punto con el aliento en el cogote. Un conjunto, el Sabiñánigo, que vendrá, como decía Jesús Sánchez, con 3 bajas y herido porque caía en el desplazamiento al campo del penúltimo por 2 goles a 1. Héctor Callizo, ¿cómo se presenta el partido? Pues bueno, es muy distinto al de la primera vuelta, ¿no? La verdad que el equipo está mejor, está mucho mejor, muchísimo mejor, mucho más hecho, con las ideas muy claras y la verdad que bueno, de conseguir ahí una victoria, la verdad que nos acercaremos mucho a los puestos de arriba y ahí sí que no hay excusa, ¿no? El campo artificial, muy buenas condiciones y bueno, intentaremos hacer nuestro fútbol pues para llevarnos el partido. No está bien en el último mes de competición un Sabiñánigo que pues caía en casa con el Andorra 1-3, que empataba con el Binéfar 1-1 y pues ganaba al Tauste 1-0 y caía, como decíamos, 2-1 el pasado domingo. Un Sabiñánigo que en casa Jesús Sánchez nos metía un 1-4 en esas 2 jornadas, en donde pues el conjunto del Sabiñánigo y del Binéfar, los cierto es que nos pusieron en su sitio en esas 2 jornadas consecutivas. A partir de ahí el equipo ya cambió. Es que nos pilló calentando todavía. Pilló todavía en el trance de ver que, saber quién éramos y dónde íbamos y cómo lo íbamos a interpretar esto. Pero ahora las circunstancias pues son otras. Yo creo que se ha trabajado mucho y bien y se lleva un progreso pues, muy aceptable. Falta que, bueno, que así concretar las ocasiones que algunas veces se te quedan ahí en la recámara y que, bueno, no tenemos que perder la cara a ninguno de los que ahora están por arriba, porque de hecho se han hecho muy buenos partidos, se juega en condiciones y en un campo, como decía Héctor, allí artificial. Las condiciones climáticas serán lo peor porque además para el fin de semana viene nieve. Mucho frío. Entonces, igual no llegamos. Bueno, no lo sé cómo se desenvolverá, pero sería muy bueno y ya quitarnos un poco la espinita de los últimos partidos en el Joaquín Ascaso, que siempre hemos salido últimamente pues un poco trasquilados, y sería un buen momento. Héctor Callizo, cuidado con Imanol, que este sí que jugará 11 dianas, y sobre todo, cuidado pues a esos lanzamientos de falta, ya que cuando la cogen la corona del área, normalmente el balón suele ir para adentro, ¿eh? Bueno, esperemos que no vaya para adentro, intentaremos... Javier Opella lleva 10, o sea que tampoco es tanto. Imanol, bueno, sí, buen delantero, la verdad que lleva goles, y bueno, tanto él como Teto son el ataque de Samiánico, pero bueno, tiene jugadores que muy importantes que, bueno, si están ahí es porque están haciendo las cosas bien, y bueno, nosotros con nuestro fútbol pues intentaremos crear ocasiones y meterlas, no hay otra. ¿La clave cuál podría ser? La clave, no, nosotros seguir jugando como estamos jugando, ¿no? Tratando bien el balón, como ya te he dicho, el campo va a estar en unas condiciones perfectas, podremos sacar el balón jugador de atrás como hacemos siempre, y bueno, intentarán crear espacios para aprovecharlos por banda y bueno, pues meter balones ahí pues para que intentemos, bueno, pues entrar por ahí para meter gol. Cuatro temporadas consecutivas lleva la Unión Deportiva Barbastro sin ganar en Sabiñánigo. 2-0, 1-0, 1-1 en la 2007-2008 y 1-0. Los cuatro últimos desplazamientos, derrotas. Hay que remontarse a la temporada 2003-2004 y 2004-2005, donde por 0-1, por la mínima, se ganó en dos años de forma consecutiva. Pero lo cierto es que siempre, como dice Jesús Sánchez, el Joaquín Ascaso de Sabiñánigo ha sido un campo difícil para el Barbastro, que también en más de alguna ocasión pues ha llevado más de algún gol. Finalizamos nuestra tertulia, Héctor Callizo, preguntándote, bueno, pues en lo personal, la temporada, imagino que muy feliz, ¿no? Reencontrándote con muchos amigos, con gente que hayas coincidido en otros equipos, gente de Barbastro, y bueno, pues un proyecto canterista que está resultando. Sí, contento de estar aquí, de seguir aquí, de jugar muchos partidos, agradecido de toda la confianza que me está dando tanto Cristian como Puerto, y bueno, pues a seguir trabajando, ¿no? A seguir mejorando y para intentar pues que el Barbastro esté lo más arriba posible. Héctor Callizo, hoy invitado especial en nuestra tertulia para la Unión Deportiva Barbastro, muchísimas gracias, hasta la próxima, y a seguir parando tanto y a seguir siendo, junto con Miguel Abadías y sin desmerecer a los demás, por los jugadores más destacados de esta Unión Deportiva Barbastro. Muchas gracias, Héctor. Gracias. Don Jesús Sánchez, bueno, pues cita para el próximo lunes, vamos a ver qué pasa en Sabiñánigo, ¿vale? Vamos a ver cuánto frío pasamos y si bajamos con la alegría en el cuerpo. Un saludo, amigo. Saludo. Sintonía de despedida, nos marchamos. Les dejamos con la emisión nacional de Punto Radio, con el programa de Costa a Costa. Ya saben, en internet, en udebarbastro.com, página del Barbastro, en cdealtorricón.com, la página del Altorricón, y en futbolenaragón.com. Ahí pueden escuchar, pues yo creo que a las 11 ya estará colgado este programa, y así pues con el del lunes, el del martes y el del viernes. También en el Facebook tenemos nuestro grupo de amigos en facebook.com/puntoradiovalledelcinca. En fin, si ustedes se quieren tener continuidad, lo quieren volver a escuchar o no lo han escuchado, ya saben dónde pueden hacerlo. Yo les espero mañana martes a partir de las 7 de la tarde para analizar todo lo acontecido en la Preferente, Primera y Segunda Regional, con un montón de entrenadores que pasarán por aquí, y también pondremos la guinda con Carlos Lasús, hablando de la victoria de Cosey Samonzón, también con muchos protagonistas. Les habló Paco Bello, gracias por hacernos líderes en información deportiva. Un saludo, buenas noches, hasta mañana. We'll